viene mal tampoco aprender que la bonanza nunca dura mucho. Así es. Un abrazo muy grande y gracias por esta conversación con la Radio Pública, Andrés Neumann. Cuídense mucho y les voy a decir algo asombroso. Buenos días y buenas tardes. Buenas noches. Bueno, las 9 de la mañana nos estamos yendo, pero estamos mañana aquí a partir de las 7 y hasta las 9 para compartir hoy más que nunca quedan ahora con el servicio informativo de la Radio Pública, Karina Prespinto, Silvia Aguirre. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 4 décimas, la humedad 75%, cielo nublado. Finaliza hoy la emisión del bono de YPF y espera que se venda en su totalidad. Por 4.500 millones de pesos y se anotaron las aseguradoras y los bancos. El bono dirigido a empresas es la emisión más importante realizada por la petrolera tras la recuperación del control por parte del Estado. Asociaciones de consumidores criticaron el impuestazo de la BLE. Denuncian que los incrementos son muy superiores a los anunciados por el macrismo y que reflejan subas que llegan hasta el 90%. El titular de Deuco, Pedro Bucetti, dijo que la ley aprobada en 2011 por la legislatura le dio superpoderes al Poder Ejecutivo porteño para modificar anualmente el valor fiscal de las propiedades. La primera crítica que nosotros tenemos que hacer es que hay un mecanismo automático de aumento del ABL dispuesto en noviembre de 2011 por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, obviamente apoyado, votado por los 26 diputados del PRO y el acompañamiento de 4 legisladores de la oposición, lo que le permitió otorgarle superpoderes al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires para que modifiquen anualmente el valor fiscal de la propiedad con la sola obligación de informarle a la legislatura antes del 31 de julio de cada año. Se realiza la última reunión del año del Consejo Federal de Salud. Móvil. El ministro de Salud de la Nación, Juan Mansur, encabeza la última reunión del año en la que participan los titulares de las carteras sanitarias de todas las provincias. Se trata del encuentro del Consejo Federal de Salud, en donde, entre otras cuestiones, se van a debatir las políticas aplicadas en la prevención de enfermedades tropicales como el dengue y el Chagas. En un acto previsto para la hora 11, el ministro Mansur va a entregar a las provincias equipamiento destinado a la detección de gluten en alimentos. De esta forma, se busca que cada una de las provincias realice una inscripción de productos alimenticios para facilitar así el acceso a ellos por parte de pacientes celíacos. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la Radio Pública. Tránsito. Demora hacia la autopista La Plata-Buenos Aires, del kilómetro 21 al 6 al sur, por la gran cantidad de autos particulares y camionetas, máxima 20 kilómetros por hora. La ruta 9 Panamericana, totalmente despejada de Rosario a Buenos Aires. En la zona de Pacheco, kilómetro 45, la máxima es 60 kilómetros por hora. Luces bajas prendidas, verificación técnica, seguro el día y mantenga el carril elegido en la autopista para evitar siniestros viales. Ernesto Ríos, la Radio Nacional, la Radio Pública. Deportes. Lionel Messi renovó su contrato con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2018, cuando la Pulga tenga 31 años. También renovaron contrato Xavi y Carles Puyol hasta el 2016. Esto lo anunció el club catalán este martes por la mañana. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 19 grados 4 décimas, la humedad 75%, cielo nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana más. Noticias en tiempo real. Mañana más. Cobertura nacional e internacional. Mañana más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Buenos días, señoras y señores, aquí estamos dando comienzo a Mañana Más. Hasta las 12 del mediodía vamos a estar acompañándolos a ustedes. ¿Qué dice Magallanes? ¿Cómo le va? Buen día, perdón que lo estaba viendo hoy. Deprimido, Luciano. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué le ocurrió? En la reunión de preproducción de este programa. Sí. ¿Qué vio? El espanto de pertenecer a este grupo de trabajo. Pero ¿por qué está diciendo eso? Hace un año que está en esa situación. Puede renunciar inmediatamente. Claro, váyase. Si no quiere poner para el billete, no ponga, ¿eh? Claro. Empiezan a hacer una colecta. ¿Qué está pasando? Una vaquita. Y escucho... Una polla. A la señorita de producción pidiéndole a Miriam Lewin, sí. ¿Tenés 20 pesos? Para el gordo de Navidad, y yo dije... De Año Nuevo, ¿eh? De Año Nuevo, el de Navidad ya salió. ¿Qué están, ¿en qué idioma están hablando? Qué le incomodó. ¿Nunca compró un billete usted para el gordo navideño o para los Reyes o para fin de año? Luciano, ¿qué? Primero no comprendí lo que era el 20p. Sí. Digo, ¿qué será? ¿Un mes? ¿P? No, 20p, 20p eso. Por la consigna, ¿no? Sí. De 8n, 20n, digo, 20p, ¿qué pasa? Claro, usted está con esta cosa que parece una batalla naval, digamos. 20 periodismo, pensero, digo... Y veo a Lewin que le chifla a Ulanovsky, que le dice, psst, dice, ruso, no me prestás 20. Ruso, le dijo una, ruso. Una cosa, digo, yo estoy en o sea, Lewin está completamente dijo... loco. Creo que la ausencia de ayer le tocó algún cable en el cerebro. No entiendo jamás qué tiene la señora, que ver, no. Jamás la señora Lewin podría dirigirse de ese modo. Sí. A mi persona. De ninguna manera dije, Carlitos, por favor, no me facilitás un billete de 20. ¿Cuál fue la respuesta del ruso? Bueno, pero sí. Me lo pagás en especie. Entonces digo, estamos en un bar. Sí. Faltaba pedir más palitos y más maní, esa cosa con la que ustedes se deben. A usted le vamos a tirar maní, porque usted es un gorila aún. Soy un gorila, pero no participo en estas... Decadente, ¿no? Seguramente decadente. El público de Radio Nacional debe estar todo diciendo, ay, a ver si nos salvamos. Ojalá, ojalá que ganemos y así nos va a mirar con cierta envidia. Sí. Tengo un día para usted, festivo. A ver. ¿Cuál, che? Hoy hace unos años se fue, afortunadamente, Racing Club a la B, por primera vez. Sí, no lo maltrate con esas cosas. No, Tatita y Pelusa es lo que hacía a las 3 de la mañana. ¿Cómo le va, Lewin? ¿Qué dice? Buen día. Bien, pero ¿sabe por qué participo del entero de Navidad para el gordo? Porque tengo que pagar el ABL. Ah, no me diga, sí. No, sí. ¿Con cuánto le vino el ABL? Yo lo vi el otro todavía día. Todavía no me llegó. Ah, a mí ya me llegó. Pero acá hay una compañera a mi izquierda a la que le llegó, ¿cuánto por mes? 480 pesos. ¿Por mes? Por mes. Casi me muero. O sea, son como 5 lucas y media. No, estoy enloquecida. ¿Qué puedo hacer, Lewin? Por favor, ayúdeme. Mire, no se queje, porque usted vive en Palermo. La gente que vive en Chacarita, de unos 250 metros cuadrados la vivienda, el incremento le vino de más que lo que le vino a usted. Pagaba 505 pesos... Pasará a pagar 966 mensuales el año próximo. 91% de aumento. Dígame si no es para confiar en el azar y jugar a la lotería, a ver si uno se ve beneficiado con unos mangos para poder depositar cada mes en el ABL. Eso hubo que comprar, yo no entendí bien, si es para comprar el billete o para pagar el billete del ABL, digamos. A mí me parece que es para pagar la boleta. La boleta del ABL. Yo voy a participar con muchas ganas, con mis 20 pesitos. Sí. Sí, sí, con mucho gusto. Igual, mi departamento es bastante más modesto, no son, no, 250 claro. metros, ¿viste? 88 con suerte. Sí. Bueno, 120 dicen en Palermo Soho. 120 pagó en el 2011, 130 y este año 283. Me parece que usted le están perjudicando mal, ¿eh? Sí, me parece que mal. Yo propondría hacer una consulta a alguna organización de defensa de los derechos del consumidor, porque Macri dijo 23-24% de... Y el argumento de Macri no fue una maravilla. No, maravilloso. No fue, yo creo que fue una... Después lo vamos a llamar a Juan Martín García del Pilar, Pilar, su secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad, porque Macri dijo, bueno, les pido disculpas. Ah, bueno. Por el aumento. Yo no lo disculpo, que me... No, yo no lo disculpo. Sí, yo tendría que... Yo, digamos, me parece que un funcionario en esas condiciones tendría que pedir disculpas, por ejemplo, que no levantan la basura hace no sé cuántos días. ¿O ustedes vieron cómo está la cosa? Digamos, ¿cómo? ¿Qué está? Alumbrado, anda medio flojo. Barrido también. Limpieza también anda flojo, digamos. O sea, aumentan algo que no está existiendo y eso me llama la atención. Y además no se presenta, digamos, la idea de plan sobre estas cosas. Vamos a estar a lo largo de la mañana hablando sobre este y otros tantos temas. Irina Hauser, ¿cómo anda usted? Le vi la nota recién en Página 12. También que estaba bastante movidita la cosa, ¿no? Sí, seguimos con la ley de medios. Sí, ¿no? Y vamos a seguir un tiempo más, me parece. Porque la es muy enmarañada la discusión jurídica. Sí. Y bueno, si bien ayer se inició el procedimiento, se notificó a Clarín el proceso este de desinversión que va a hacer la AFCA. Bueno, hay que ver qué pasa en la justicia, ¿no? Si puede continuar o no. Está complicada la discusión. Después explicamos bien cómo sigue este camino. Tiene algunas cosas, Alfonso, dependiendo ahí, depende cómo diga. Claro, porque bueno, el laberinto judicial hace que cuando se presenta una apelación no vaya directamente a la Cámara de Apelaciones. Sí. Primero es el juez de primera instancia el que tiene que decidir si acepta ese recurso y cómo lo acepta. Uh-huh. Así que bueno, de esto vamos a estar hablando después sobre los caminos que se abren. Me parece muy bien, lo voy a saludar en este momento al señor Néstor Restivo. ¿Cómo le va, Resti? ¿Qué dice? Buen día. Bien, bien, Lucho, buen día. Una recomendación de la Vélez, me parece a mí, no pagar todo junto. No, pues si sí, todo junto. ¿Podría pagar todo junto? Es muy peludo, porque viene la factura de toda junta, ¿viste? Hay gente que se apaga todo junto y me saco el tema. Yo diría que vayamos escamoteando algunos recursos a esta zarpada que se mandaron con los impuestos, ¿no? Y está bueno hablar con alguien que explique qué es lo que se puede hacer desde el punto de vista del consumidor. Me parece una buena idea. Dale, vamos a hacerlo. Después estoy preocupado por la mano de Carlitos Zulanowski. ¿A dónde? Le quiso bajar los dientes a Magallanes y los dientes de los gorilas son duros. Yo le pido al señor Magallanes que tenga espíritu navideño, que tenga buena onda. El comprar un billete es muy popular, es algo lindo, en general uno pierde, pero bueno, forma parte del folclore popular. Nada de lo popular lo sensibiliza, todo lo contrario. Más espíritu navideño, Magallanes. ¿Sabe que me imagino los oyentes de Radio Nacional haciendo los mismos, esta cosa tribal que tienen ustedes de hacer una... Tribal. ¿Cómo dice? Hacemos un... ¿Una vaquita? Un bovino. Hagamos un bovino. No, hablando ¿eh? Argentina. Es fascinante. Es que para usted las vaquitas solamente son para que den seguro leche, que brindan, digamos, con sidra. ¿Sabe qué? Es una ¿cuál costumbre? Es el problema de brindar por con supuesto, sidra? Perdón. Brindamos con sidra. Son tan pintorescos. Yo realmente cuando vuelvo acá... ¿Usted con brinda? ¿Con qué brinda, Magallanes? Perdón. Román. Champagne. ¿Y para las fiestas usa alguna en particular o usa los marcas nacionales? ¿Hay nacionales? Sí, claro, hay muchos champán nacionales y ahora se han mejorado bastante, están mucho mejor los champán. ¿Cómo es la marca? Dale campeón. No. ¿Cómo es? Champín Maradona. Porque usted es un cámpora, champín cámpora. La verdad que no, estoy hablando de otras bodegas los que han empezado. Lo extraño, cuando no vengo, no tengo de qué hablar. Sabe que yo también lo extraño. No tengo de qué hablar. Lo extraño a veces. ¿Usted todo bien, Ulanowski? Ruso. Todo liso. Es como le dice Lewin cuando le pide. Trátese bien, por favor. La señora Lewin no jamás le se dirigió a mí de ese modo. Y nunca en mis años, mire que tengo muchos años de redacciones, nadie me llamó ruso, así que trate de evitarlo. Soy ucraniano en todo caso, llámeme ucraniano. Así que Tito viene de Ucrania. Tito y Pelusa son nuestros nombres. Hay cosas raras a veces. La voy a saludar ahora a Ojito de Miel. ¿Cómo le va, Ojito? ¿Qué dice? Buen día. Anda. ¿Todo en orden usted? Bien, muy bien, bien. La verdad que está la mañana... Está por verga, ¿no? Sí. Se viene el agua. Sí, nublada la mañana, 19.4 la temperatura, 74% la humedad y hay pronóstico de lluvia, sobre todo para la tarde. Bien. Con 25 grados de máxima, el pronóstico indica cielo parcialmente nublado a nublado, tiempo desmejorando, probabilidad de lluvias. Upa. Y tormentas. Pero fresco. ¿Será así? ¿Será como dice Ojitos de Miel? ¿Será como está puesto en el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de las Fuerzas Aéreas de Argentina? Las pelotas. No, las pelotas, digo, lo que vamos a escuchar ahora. Fiebre cuando quema, si la nube te arrastras, llegar a un sitio final. ¿Cuánto tiempo guardas un secreto? ¿Será por ti? ¿Será por mí? ¿Será por ti? Con nosotros, Ojitos, ¿a dónde tienen que llamar? Tienen que llamar al 4999-8700. Y si quieren escribirnos, si quieren decirnos otras cosas que no sean habladas. Bueno, pueden hacerlo. Primero en el Facebook, Mañana Más, o a través de nuestro correo electrónico, más@radionacional.gov.ar. Hola, Nazarela, ¿cómo te va? Buen día. Marita Zaguidburgo en la coordinación general. Saluda, levanta las comisuras. Ahí está, ahí levantó las comisuras. Hola Bárbara, ¿cómo te va? Hola Nora, hola Paula, hola Violeta Mucci. Hay una que se quedó hasta el amanecer, ¿no? Hay una que está caminando por las paredes. Buen día, gente. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Comienza Espacio Publicitario. Termina bien este año para empezar mejor el que viene. Con tus tarjetas Cabal de Banco Credicop, disfruta todos los viernes de diciembre hasta 30% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en miles de locales de indumentaria, deportes y juguetes. Además, todos los jueves, 15% de ahorro en todas las jugueterías y librerías del país. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Y recordá que en Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución promoción día jueves, $150. Bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Donde estés, estamos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Si hay reunión, está Nacional. En estas fiestas, también la radio pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana. 19 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Pública. Te llamo de Mar del Plata. Susana, desde San Martín de los Andes. Les habla Ángel de Carmen de Patagones. Hola, habla Fabio de Ensenada. Bueno, todo el país. Habla Mirta desde Misiones. Hola, Gustavo Olavarría. Radio Nacional. Soy Elizabeth desde Catamarca. Soy Antonio de Ushuaia. Silvia de Luján de Cuyo. La radio pública tiene. La radio pública tiene argentinos. Argentinos. Invirtiendo en Argentina, estás ayudando a los argentinos. Las empresas argentinas son uno de los motores del crecimiento. Por eso, con más inversión, pueden dar más trabajo y más oportunidades. Si te preguntas cómo invertir en estas empresas, hoy tenés muchos instrumentos financieros que te dan rentabilidad. Además, para que estés tranquilo, cuando vos querés, podés disponer de tus fondos. Otro dato fundamental es que no necesitas tener mucha plata para invertir y es más fácil de lo que crees. Hay varias posibilidades: obligaciones negociables, acciones, fondos comunes de inversión, cheques de pago diferido y fideicomisos financieros. Si tenés dudas, podés entrar a www.invertir.gov.ar o llamar al 0800-333-2683. Comisión Nacional de Valores. Presidencia de la Nación. Morgan presenta su edición 2013. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Sí, 9:21 en este momento en Argentina. Bueno, una de las noticias importantes del día tiene que ver para mí con lo que pasó anoche en la reunión entre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, que está defendiendo desde hace tiempo esta causa sobre el tema de la trata, y la semana pasada, a partir del fallo del tribunal, que estuvo 10 años investigando y trabajando sobre un delito que se habían juntado un montón de pruebas, que pero que al momento de la presentación parece que le faltaban, digamos, adornos, ¿no? Así como cositas que no tenían que ver con el fondo del planteo, el fallo finalmente el tribunal exculpó a todos los acusados. Vamos a escuchar lo que dijo anoche Susana Trimarco cuando salió de la reunión con la presidenta. Cristina, nuestra querida presidenta, nos dio todo el apoyo. Es vergonzoso por lo que ha pasado. Y bueno, nosotros le dijimos que vamos a pedir el juicio político, que me apoya en toda la decisión que pueda tener, y que tenemos que cambiar la justicia porque de ello dependen muchas cosas, chicos. Todo tema cae en la mano de ella y no podemos permitir que la justicia siga siendo injusticia, porque 10 años de mi vida luché toda la investigación exigiendo que ellos investiguen. No lo hacían, lo hice yo. Bueno, escuchamos entonces lo que decía Susana Trimarco. Vamos a hablar ahora de la parte legislativa, porque esto ustedes saben que tiene un trámite legislativo que esta semana tiene características de excepcionales por la época del año y también por por el registro en el que entran estas sesiones, que son sesiones extraordinarias para tratar, obviamente, cuestiones que tienen este tipo de premura, de necesidad. Estamos ahora comunicados con Marcela Rodríguez, que es diputada nacional por Democracia Igualitaria y Participativa, para hablar sobre el tratamiento legislativo, justamente, de la ley de trata. Diputada Rodríguez, ¿cómo le va? Luciano Galende, Irina Hauser, Miriam Lewin de este lado. Buen día, gracias por atender. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo viene el tratamiento, Marcela, en las comisiones? ¿Cuál va a ser el plazo que hay? ¿Cómo va a estar el día de hoy en relación a esto? ¿Y cuál es el fondo de la discusión que hay alrededor de esta ley que estaba medio trabadengui, ¿no? Venía como dificultosa y que a partir de la situación de ahora empieza de alguna manera a destrabarse. Efectivamente, sí, dentro del... la convocatoria a sesiones extraordinarias se habilitó este tema, claro, recién ahora. La verdad es que ha sido una vergüenza todo lo que fue este año. Durante la última sesión del año y, durante noviembre, Lo cierto es que yo tuve cruces muy fuertes porque, por ejemplo, en la última sesión del año estábamos tratando la ley del kayak, la ley de declaración del vino como bebida nacional. Sí. No es una metáfora, es literal lo que estoy diciendo, ¿eh? Sí. En lugar de este tipo de leyes que son fundamentales. La verdad es que hoy creo que sí va a ser fácil sacar un dictamen. Hoy hay reunión de las tres comisiones que intervienen, que son la de legislación penal, la de familia, mujer, niñez y adolescencia, y presupuesto y hacienda. Y mañana se ha convocado ya sesión en la Cámara de Diputados para lo que yo aventuro va a ser directamente aprobarlo, lo que vino de Senado. Hay cierta premura por decir, ya sacamos la ley. Marcela, buenos días. Irina Hauser te saluda. ¿Cómo estás? Bien. Vos vas a presentar un dictamen en minoría, por lo que tengo entendido. Lo que quería preguntarte es con qué aspectos del proyecto mayoritario estás de acuerdo y con qué aspectos no, o sea, crees que hay que reforzar. Mira, hay una discusión que viene desde el mismo momento que se sancionó esta ley, que es del 2008. En ese momento había varios diputados que estábamos en contra de lo que finalmente se sancionó, porque establecía una diferencia en el caso del trato entre mayores de 18 años y menores de 18 años. Ese punto se elimina ahora en relación con el consentimiento que se exigía. En realidad era un tema que jugaba para mayores de 18 años, tenía que demostrarse que no había consentido, pero además esto con mayores de 18, con situaciones en las que tenía que concurrir violencia, fraude, intimidación, presión. Ahora directamente lo que va a hacer es que va a haber una sola figura penal para las causas de trata, básica para cualquier persona, y que se agrava para los casos de menores de 18 años y más grave aún para los casos de menores de 13 años, y para aquellas situaciones en las que hay violencia, coerción, intimidación, abuso de poder, eso también se agrava. Eso me parece sumamente correcto, algo que venimos de A ver, Marcela, perdón, estamos con una real dificultad para poder entender lo que estás diciendo por cómo está la comunicación. Te pediría si podés repetir lo que dijiste en los últimos segundos, que no pudimos escucharlo. No, sí, ya viste, era evidente que había un problema. Está bueno, porque por lo menos viene como un avance de que se va a cortar la... Claro, ¿no? Es va anunciando. Te vende que se va a cortar, digamos, ¿no? Más o menos así, pero me parece que lo que estaba planteando es efectivamente que había cierta pasividad de parte de la Cámara en relación al tratamiento de esta ley, que obviamente la situación que se desencadenó la semana pasada, y yo diría el apoyo político general de todos los sectores a la resolución de esto, encontró su forma de cauce en la discusión alrededor del tema de la ley, y allí es donde se están planteando algunas diferencias, ¿no? Claro, en el caso de que la Cámara de Diputados introduzca modificaciones como las que propone Marcela, tendría que volver al Senado, ¿no es cierto, Irina? Sí, debería ser así. Igual es difícil que ocurra eso, ella está planteando un dictamen en minoría. Igual lo que estaba explicando ella hasta recién, sí, es la postura mayoritaria, ¿eh? No es la de ella. Ella no llegó a explicar... La de los 18 años. Claro, claro. Ella no llegó a explicar lo que es su postura... Ahí no se está escuchando de nuevo la diputada. Ahí está. Dale. Perfecto. Te estábamos escuchando y se cortó, Marcela, y estaba justo saliendo de la explicación de la discusión sobre el tema de los 18 años. Efectivamente, sí, antes había, o hasta ahora hay una distinción que no tiene asidero y que hace que sea muy difícil comprobar las situaciones de mujeres mayores de 18 años, y se le exige, quizás te diría que como fue durante mucho tiempo en los casos de violación, que casi tienen que dejar la vida en el medio para que alguien sea condenado, sí, y aún en esos casos, por supuesto, también tenemos grandes, como dices, dificultades, como se notó. Uh-huh. Ahora, mi mayor problema es que con el propósito mismo de esta del proyecto no es eliminar la explotación sexual, no es eliminar la prostitución. Uh-huh. En realidad, si fuera así, cuestiones que ya estaban bastante avanzadas en la discusión de este año en diputados, que tienen que ver con, por ejemplo, que quienes administren, sostengan, sean dueños de prostíbulos, sean responsables penalmente, serían desde ya uno de los pilares de cualquier ley. Esto es algo que ha venido pidiendo incluso el titular de la Fiscalía, uh-huh, que trabaja especializada en temas de trata. Hay en este momento una ley que es del 37, la ley de profilaxis, uh-huh, pero que tiene una multa ridícula e insignificante, y que además prescribe siempre. Marcela, discúlpame que te interrumpa. Vamos, si nos esperas un par de minutos, vamos a escuchar ahora las noticias. Estamos en tiempo de eso y seguimos conversando sobre este tema que, por cierto, está bien interesante. Perfecto. Muchísimas gracias. Estamos comunicados, ustedes saben, con Marcela Rodríguez, diputada nacional por la democracia igualitaria y participativa, hablando sobre la ley de trata que está ahora ingresando en trámite parlamentario en la Cámara de Diputados. Se quedan ahora ustedes con las noticias. En un rato volvemos. Dale nomás. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 20 grados, la humedad 76%, cielo nublado. Gana Qatar el fallo y liberará a la fragata Libertad. El ministro de Relaciones Exteriores ghanés, Mohamed Momuni, confirmó que la justicia de ese país aceptó la decisión del Tribunal del Mar. Indicó que el fiscal de Estado pedirá al Tribunal Supremo la revocación de la orden que emitió en octubre el Tribunal Superior de Accra para inmovilizar a la nave. Recordemos que el buque Escuela de la Armada Argentina comenzará su regreso mañana y se estima que llegará al país el 9 de enero. Aníbal Ibarra criticó la amenaza del gobierno porteño de supeditar el traspaso del subte a la aprobación del proyecto. El legislador y ex jefe de gobierno la calificó de apriete discursivo y sostuvo que sería un papelón que Macri vuelva a rechazar hacerse cargo del servicio. Es un apriete discursivo. Vótenme la ley como yo quiero y si no, no hay traspaso, lo cual sería un papelón de gravedad institucional porque sería la segunda vez que Macri rechaza el subte en un año de algo que ya firmó y que algo que dijo públicamente. Porque estamos todos de acuerdo en que el subte pase a la Ciudad de Buenos Aires. Estamos de acuerdo en ayudar a ese traspaso para que la gente pueda viajar mejor. No estamos de acuerdo en que Macri diga durante 5 años yo contrato las obras de subte en forma directa y no hago licitación. Porque esto es contratar en forma directa con la empresa que se le ocurra por obras de que son millonarias en dólares. No sé si hay superpoderes semejantes para toda un área en otra ley, pero además quiere subir las tarifas cuando se le ocurra durante 5 años, las subo cuando se me ocurra y sin audiencia pública. Y además autorícenme a concesionar el servicio del subte. Juan Manuel Abal Medina firmó convenios con 16 intendentes para mejorar el tratamiento de residuos. El jefe de Gabinete de la Nación destacó el compromiso para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y su salud. Señaló que por eso siguen realizando obras para terminar con basurales a cielo abierto, extender la red cloacal y el servicio de agua potable. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 20 grados, la humedad 76%, cielo nublado. Argentina está informada. Por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Sí, 9:34. Diputado Rodríguez, muchísimas gracias por esperar allí. No, por favor. Te paso con Miriam Lewin, que quiere hacerte una pregunta. ¿Cómo no? En cuanto a las penas, hay sectores que dicen que las penas, incluso en esta ley reformada, son muy bajas para el delito de trata. Mira, el problema no son las penas, como casi en la mayoría de los delitos. Quizás el caso del fallo de Marita Verón es más que elocuente en esto, si ni siquiera los condenan. Uh-huh. problema no son las fallas, el problema es... ¿Pero cuánto problema... sería el máximo de la pena, diputada? No, acá podemos tener penas de 15 años, pero además tiene que ver con, por supuesto, qué pasa en cada uno de los delitos, porque pueden concurrir más delitos. Claro. Seguro que si hay lesiones y que hay o la muerte de la persona explotada, esto concurre con lesiones o con... digamos, será el delito de trata y el delito de lesiones y el delito de homicidio o en algunos casos violaciones, es decir, que esto nuevamente tiene que ver cómo lo interpretan los jueces, pero me parece que lo fundamental, mira, hay una cuestión muy clara para entender quizás los problemas mayores. Si vemos lo que ha sido durante años la cuestión de promoción y facilitación de prostitución de chicos, de chicas en realidad, que es lo que más hay, no hay problemas con la ley sobre eso. La ley es buena al respecto. No hay sentencias. En los últimos 10 años tenés 10 sentencias. ¿Vos pensás que solo hay 10 casos en Argentina de chicos prostituidos o de chicas prostituidas? Hay muchísimas. Entonces el problema siempre tiene que ver con que hay redes, un sistema en el cual hay connivencia política, hay connivencia de la policía, hay connivencia de jueces, de Siria. Si vos ves lo que son las sentencias, en las mismas actas de allanamiento aparecen libretas sanitarias, libros donde hasta hay sellos de la policía, de la comisaría, que registra a las chicas. Y en muchos casos los comisarios y los altos oficiales son habitués de los lugares. Exactamente, donde... el tema es que acá hay gente, mira, si no hubiera gente que paga por sexo, no tendría sentido ni la prostitución ni la trata. Por eso, si no terminamos con la prostitución, difícilmente se acabe con la trata. Y en esto no hay nada en el proyecto de mayoría que apunte, o hay muy poco, hay un avance, pero hay muy poco en el proyecto de mayoría que realmente apunte a terminar de una vez por todas con la explotación. La hace menos gravosa, hace que las condiciones en las que las condiciones que la explotación sucede sean menos graves. Pero la idea de decir, hay que terminar de una vez por todas con la prostitución para poder terminar el flagelo de la trata, eso no está en la cabeza de quienes están pensando este proyecto. Diputada, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. No, por favor, es la diputada Marcela Rodríguez, diputada nacional por Democracia Igualitaria y Participativa, entonces con alguna opinión, digamos, distinta, va a presentar, de hecho, un dictamen en minoría respecto de esta ley que empieza a tener su tratamiento parlamentario ya en el recinto en el día de mañana, supongo yo, mañana miércoles van a estar los diputados discutiendo esto y además va a ser una sesión que va a estar, imagino yo, también al alcance público, ¿no? Va a haber dentro de la ley la previsión de la creación de dos consejos federales, uno de la lucha contra la trata y explotación de personas y otro de la protección y asistencia a las víctimas, porque se están reclamando subsidios, apoyo psicológico, apoyo legal, educación, etcétera, etcétera, como para que la persona rescatada de la trata no quede absolutamente sola, desprotegida. Hay participación de varios distritos, de las provincias, de la nación, etcétera, etcétera. Esperemos que esto no quede en la retórica y que sean dos consejos que sean realmente efectivos en la lucha y en la reparación de las víctimas de trata. Sabes que yo la verdad es que no entiendo muy bien del proyecto, no me he metido estrictamente en el estudio del proyecto, pero sí en un momento trabajé sobre el tema y conversé mucho con Eva Giberti sobre esto, que eras alguien que se preocupó por lo menos de hace 15 años atrás sobre el tema de tratas de chicas y de chicos para la prostitución. Y ahí descubrí una cosa muy impactante, ¿ves? Esa por lo menos mi experiencia, y se lo transmito desde ese lugar, digamos, de un lugar de haber podido contactarme con esa historia desde la ignorancia absoluta, sin conocer las complejidades que significa el tema. Y los lugares era una estación de servicio en Chipoleti y la estación Constitución, donde efectivamente se veía esta escena patética de utilización de chicas y de chicos menores para el sexo. Ahora, lo que no podía entender era lo que hacían los tipos ahí. Tipos grandes, viejo. Gente que tiene capacidad de pensar, de discriminar, de... Y ese que es un actor tan necesario para que este delito se cometa, no aparece en esta historia como alguien realmente sancionable, realmente punible. No aparece como un actor en esta historia que con una responsabilidad penal frente a la escena delictual que está accediendo y está produciendo también. Entonces me parece desde esa perspectiva que yo no entiendo cómo se resuelve legalmente una discusión de esta naturaleza, pero sí entiendo que está un poco relegado ese actor tan importante en el acto de la prostitución, en el hecho de la trata, está un poquito relegado y está como diciendo, ah, yo no tengo nada que ver, yo no tengo... ¿Cómo no tenés nada que ver si sos el principal? Si vos no estuvieras, no estaría el otro. Eso es más o menos así. Pero bueno, hay que ver cómo se decodifica esto desde el punto de vista legal y cuáles son las sanciones que aparecen y todas las cosas aranazas del derecho que a veces se alejan de este tipo de razonamientos un poco rústicos y elementales, ¿no? Me parece que tiene que ver eso que estás contando con que la mayor parte de esos personajes son hombres. Digo, ese, me parece que esta es la consecuencia del famoso machismo, ¿no? Sí, claro, claro. Si queremos buscar un saldo de horrible del machismo, es este. Es eso, totalmente. ¿No? Entre machos no nos vamos a como dice el refrán ese, entre no bomberos no nos vamos a pisar la manguera, bueno. Así estamos, vamos a seguir con este tema, señoras y señores, 9 horas 41 minutos. Mañana más. Comienza espacio publicitario. No nos ves. Nos escuchás. Siempre en el aire y en las redes. Facebook, Twitter. Radio Nacional. La radio pública. Súmate a la familia. Brindemos por la radio pública. Regalá libros. Regalá Los remedios de la abuela. Mitos y verdades de la medicina casera, de Valeria Edelstein. Publicó Siglo XXI. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 41 minutos. Pública. La radio pública. Nacional. Y de primavera. Sí, 9 horas 42 minutos, el señor Onanowski está regalón, porque ustedes saben que estamos de fiesta, ya empezamos la etapa de fiestas, y tiene cosas para, entiendo yo, Onanowski, regalar. En principio, cosas para contar, como se esperaba, Lucho, el estreno del Hobbit resultó la gran atracción del fin de semana. 6 de cada 10 personas que fueron al cine aquí en este país eligieron la película de Peter Jackson, y fueron más el domingo que el sábado, será por la lluvia. Sí, ¿verdad? Claro. Y el suceso de esta película es universal. Solo en los Estados Unidos recaudó $84.800.000 y en el mundo ya lleva recaudados $223 millones. Y para los oyentes, tenemos entradas para otro de los estrenos de esta semana, El romance del siglo, la película dirigida por Madonna. Ah, mira tú. Sí. Gentileza de Distribution Company, gracias a Analia Díaz. Tenemos 4 pares de entradas, pero que son válidas de lunes a jueves. ¿Cómo vamos a hacer, Ojis, frente a tamaña disyuntiva? Vamos a ofrecerlas por teléfono y por Facebook. ¿Qué te parece, Carlos? Me parece conmovedor que lo hayas pensado de ese modo. Entonces, que los oyentes llamen al 4322-0304 y ahí se van a sortear 2 pares de entradas. Los otros 2 pares a través del Facebook, en el muro de Facebook de Mañana Más. Te quería decir esto, no solo me gusta lo que haces, sino me gusta cómo sos. ¿Quieren que nos vayamos, chicos? ¿Está todo bien o no? No, ya todo perfecto. Está todo perfecto. Yo te iba a decir una cosa, Onanowski, también está, yo conozco el tipo que está haciendo la agenda, digamos, de Madonna cuando está acá en Argentina, digamos, que la lleva a un lado en el programa. ¿Por qué no lo trajiste? ¿Por qué no nos invitó al recital? Eso es lo que te quería decir. Pregunta. No, sí nos invitó, pero además hay una invitación especial para vos, eso también tenés que saberlo. Yo voy. Si querés la digo al aire, si querés la digo en privado. No, al aire. Al aire, bueno, parece que te quieres conocer, che. Bueno, puede suceder. ¿Madonna? Sí. La Madonna. Todas las voces. A través de esta nuestra radio, la radio pública, la radio de todos. Búsquenme. Para 40 millones de argentinos. Nacional. para todos los argentinos. En el país de la libertad. La radio pública tiene libertad. Esta semana en Revista 23, Lorenzetti, manipulación, noticias y censura. Como titular de la Corte Suprema, convirtió el Centro de Información Judicial en un monopolio. Las operaciones online, su utilización en beneficio propio y los dos periodistas a los que quiso censurar. Además, caso Marita Verón, secretos de un fallo vergonzoso y la cadena de impunidad que rodea a la trata de personas. Esperando a Chávez, la larga convalecencia del comandante. Perfil del sucesor, Nicolás Maduro, 23. Una tapa y mucho para leer. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Fin espacio publicitario. Mañana más. Nueve horas 45 minutos en este momento. No, República Argentina. Está con nosotros para hablar de economía el señor Néstor Restivo. Mira, Néstor Restivo, ¿cómo le va, Resti? ¿Qué dice? Buen día. Buen día, Lucho. ¿Todo bien usted? Todo bien, y bueno, el gobierno ha tenido en los últimos días una cadena de buenas noticias en función de la pelea que lleva adelante contra los fondos buitres. La noticia que llega esta mañana de Ghana es que el Poder Ejecutivo de Ghana, que había dicho que iba a leer la sentencia del Tribunal del Mar por la cual se ordena la liberación de la fragata Libertad, va a dar curso hasta el propio juez de Ghana, ¿no? El Tribunal del Mar de Hamburgo votó a favor de Argentina, así que van a dar curso a la justicia. Qué patético, ¿no? No, es que a mí me impresiona eso, Resti. Que hay mucha gente que hace cosas malditas que no está dispuesta a sostener también. Así es. Y entonces uno encara, digamos, una discusión con alguien que... Y después no... Y después dicen, yo no tengo nada que ver. Y levantan y corren las manos. ¿Pero qué? ¿El juez de Ghana integraba el Se puso una especie de juez ad hoc. Como Argentina tenía una posición adentro del tribunal, se invitó a un juez de Ghana a que participara de la discusión y él avaló la postura argentina, que es un buque de guerra. O sea, que de buena gana lo hizo. De buena gana. De buena gana la liberaron, la fecha es el 22 de diciembre, y como digo, esta mañana se le dio curso a la justicia de Ghana, que es el último eslabón, porque sabemos que ahí hay un juez amigo de los fondos buitre, pero se supone que esto se va a destrabar. Ayer la presidenta habló del tema en esta ceremonia que se hizo en el Colegio Militar. Y también hubo novedades en el otro frente que tiene Argentina contra los fondos buitres, que es en Nueva York, ¿sí? Ahí sabemos que el Ministerio de Economía está preparando, porque el 28 de diciembre, es el Día de los Inocentes, esperemos que no se gaste ninguna broma en ese día, presente la postura respecto de la inviabilidad de lo que había planteado el juez Tomás Gries, este juez de Nueva York, que también quería obligar a la Argentina a pagarle una parte del dinero a los fondos buitre. Bueno, la Cámara de Apelaciones, como sabemos, frenó esto, llamó a las partes, el 28 de diciembre le toca a Argentina, y en febrero va a haber una audiencia entre todos. Lo que está logrando Argentina es mucho apoyo. Desde luego logró apoyo de los bancos argentinos porque tienen títulos públicos en su poder y no quieren ser perjudicados, pero también del propio Banco de Nueva York, que es el que le paga a los bonistas, apoya la postura argentina. El Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se presentarían en la audiencia como una figura legal que se llama amicus curiae, que es decir, que se postulan como de alguna manera damnificados y acompañan una de las dos posturas, va a ser la postura argentina y no la de los fondos buitres. El Comité Argentino contra la Deuda del Tercer Mundo, las cajas de clearing europeas, fondos de inversión que entraron al canje, todos están queriendo participar de la audiencia y los fondos buitres se van quedando cada vez más solos. Y de hecho ayer la Cámara de Apelaciones de Nueva York le rechazó un pedido al fondo de Paul Singer de estirar los plazos. Quiere resolver esto. Ahora, el fallo de la Cámara, que saldrá en marzo, en abril, en algún momento, no va a decir que Argentina no pague, que Argentina presente una fórmula de pago. O sea, tampoco hay que decir que no se le va a pagar nada a los fondos buitre, pero el tema es sin presiones de qué manera se puede hacer, claro, y sin que saquen ventaja respecto de los que entraron, claro, en los canjes, claro, del 2005 y 2010. Así que hubo buenas noticias este fin de semana y sobre todo una especie de soledad en la que van quedando los fondos buitre. Finalmente ayer la Corte Suprema de Bélgica también avaló la postura argentina de que los dineros que gira el país a sus diplomáticos que están en el exterior también son inembargables, sí, porque el NML había presentado en la justicia belga un pedido para que se embargue dinero que Argentina le gira a todos los diplomáticos que tiene por el mundo para sus salarios, para sus viáticos. Bueno, habían querido embargar eso también. La Corte Suprema de Bélgica les dijo que no. Interesante una lectura respecto de la diferencia entre los belgas y los ganeses alrededor de este tema y también cómo fue tratado. El Congo belga. Claro. Aunque este era Ghana, no era... Pero cómo fue tratado, digamos, uno y otro país en relación a lo que hacían con Argentina, digamos. Con Ghana era una cosa de un país de morondanga te está reteniendo una fragata, sí. Y en el caso de los belgas no decían nada sobre este tema. A mí me parece que sobre la fragata Libertad, sobre los fondos buitres, empezó a coserse algo de la noción de que tenemos algo en común todos los argentinos, que es un país, y a veces ese país tiene unas formas de barquito, otras veces tiene formas de isla, otras veces tiene formas de tránsito, digamos, va teniendo distintas formas el país que de alguna manera habitamos cada uno de nosotros. Algo de esto dijo la presidenta ayer en el acto de los egresados de las Fuerzas Armadas. Escuchemos este tramo, a ver. A partir de ese 2 de octubre se desataron internamente aquí en nuestro país distintas voces. No dejó de sorprenderme sobre determinadas actitudes, porque es lógico que haya diferencias, es bueno que haya diferencias, es más, pero hay algo que no puede nunca ser, que es anteponer los intereses sectoriales a los intereses del conjunto. Claramente era un acto ilegal, casi similar a la ocupación de una embajada. Y sin embargo tuvimos que escuchar consejos tales como que había que pagar para poder recuperar la fragata, que además si no pagábamos nos iba a recuperar nunca. Otros tal vez también propusieron un fondo, un bono patriótico, si mal no recuerdo, inclusive presentado bajo la forma de un proyecto de ley para pagar los 20 millones de dólares. Si realmente se ha podido juntar algo, le ruego al que lo haya juntado, que vaya y lo coloque en algún lugar que realmente lo necesiten en nuestro país, en algún barrio que carezca de agua potable, de desagües, de viviendas y de tantas necesidades como tienen los argentinos. Interesante esa parte de los intereses comunes, digamos, que hay para muchos argentinos, más allá de las diferencias que están presentes, obviamente, en un país que tiene diferencias como cualquier país. Ninguna sociedad es homogénea, ninguna sociedad piensa exactamente lo mismo respecto de la política, etcétera, de la economía, de la cultura, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que son evidentemente comunes, ¿no? No, y es además muy importante, dos. Primero, que Argentina no pagó un solo centavo. Claro. A esta gente no aceptó ningún tipo de extorsión, incluidas las locales que hubo a través de algunos medios. Y segundo, que la verdad, Argentina está ahora en la vanguardia de la lucha contra este sector, la verdad, despreciable de la comunidad financiera internacional, pero que tiene cobertura política. Ni el G20, ni los gobiernos de Gran Bretaña, de Estados Unidos, y por algo lo son así, se sienten desprotegidos. Entonces estos fondos actúan libremente. Ahora hay un país, lo quiso hacer Perú en su momento, lo quiso hacer Congo en otro momento, no pudieron, le está poniendo el freno. No va a alcanzar con eso. Si no se ponen las pilas, los gobiernos poderosos, para estos tipos que evaden impuestos, que están en paraísos fiscales, que expresan tipo Singer lo peor de la derecha americana, que entre otras consecuencias tiene la masacre de Connecticut del otro lado, pues son tipos que abogan por la libertad de armas. Claro. Si no se ponen las pilas contra esto, la verdad que Argentina en eso también está en la vanguardia y hasta ahora le está saliendo bien la estrategia diplomática judicial que ha llevado adelante. Muy bien, Restivo. Bueno. Muchísimas gracias. ¿Qué pasa? Llegó. ¿Qué pasa? No quiero meterme con el contenido de su columna, Néstor. Usted métase. Economista, pero digo, es tan importante el tema de la fragata. Parece que sí, porque estuvieron 2 meses hablando sobre el tema de la fragata. En su momento usted sí también le adjudicó una enorme importancia. Estaba de hecho muy preocupado usted, Magallanes, con la fragata Libertad. Yo y me pregunto. ¿Que ahora le parece un barquito? Discúlpeme. ¿Sabe que hablando de economía, la mujer de Rial le reclama 8 millones de pesos? Eso es lo que la gente le interesa. ¿Pero qué tiene que ver eso con la fragata? ¿La mujer de Rial a su ex marido? Hablando de fondos buitres. Que vaya al juzgado de Griesa. Pero le digo yo, estamos hablando de un barco que realmente, y siguiendo como lo de Rial es un barco sin timón. Sin timón, no, pero como dijo usted, siguiendo a Congo y a Perú. Muchachos, cambiemos los objetivos, ¿no? Porque, digo yo, estamos gastando minutos hablando de la fragata. Yo creo que a nadie le interesa. Pero usted, por ejemplo, no tendría ganas de recibir la fragata el 9 de enero, cuando llegue para acá, digamos, no lo ponen contento que estén liberando un barco, que, digamos... Mire, si estuviera aquí... Sí. no le digo que iría, pero justo me encuentro en Punta del Este. Bueno, pero la ve pasar. La ve a lo pasar mejor pasa por claro, va a pasar la Plata o por el, va bajando por el Océano Atlántico y usted la saluda, se pone algún traje militar que quizás tiene de algún no, abuelo. No, pero digo, ¿qué digo yo? La fragata. Ahora le, pero ahora es que curioso eso, Magallanes. Ahora le parece un tema insignificante, eso me llama la atención. La realidad nos, ¿no? Nos pone, fluye, nos fluye, impone sí. temas todos los días. Claro. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana más. Una fonda tomando whisky y escuchar un piano de estos, ¿no? ¿Cómo no? Perdón, yo tengo recomendación un poco... ¿Cómo no? Hasta ahora viene bien. Escuchamos mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700. Alú. Hola, buen día. Soy la ingeniera de Flores, los escucho siempre y propongo que todos saquemos los avisitos que están en todos los postes. Es un granito de arena. Tirémoslos a la basura, que es donde deben estar. Tema ABL. Luna escribe, en la ciudad, si alguien tiene idea de lo que pagamos en la provincia de Buenos Aires, avisen, porque en Lanús, en la zona más periférica del distrito donde ella vive, dice que paga 129 pesos por bimestre por servicios que no existen, resaltado en letra y en exclamación. No hay barrido ni limpieza, la ciudad es un asco, las calles son intransitables, no tienen baches, están bombardeadas. No sé, es un tema delicado, porque también es cierto que las propiedades están con una valuación muy baja, digamos, o sea, están todas con una valuación mentirosa. A mí no me preocupa solamente el impuesto, la verdad es eso, no quiero discutir solamente el aumento o el no aumento, sino la ineficacia que se demuestra desde ese espacio frente a la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Y pareciera ser que el aumento no va a mejorar la calidad de esos servicios. Pareciera que el aumento es solamente un manotazo de económico alrededor del problema del alumbrado, barrio de limpieza y de las cuentas que tiene el gobierno de la ciudad, pero que no está acompañado de un proyecto. Miren, nosotros con esta guita que vamos a recuperar o vamos a recaudar, mejor dicho, por el aumento, la vamos a destinar a esto. Y eso sí me parece un proyecto. Y ahí sí es más fácil decir, bueno, tomá, paguemos eso o hagamos un esfuerzo, etcétera, etcétera. Si uno puede, porque en realidad lo que se está cuestionando es la homogeneización de las zonas. Es decir, por vivir en Palermo, cualquiera paga con un determinado porcentaje de aumento, sin tener en cuenta que hay distintas calidades y dimensiones de viviendas y poderes adquisitivos en Palermo. Lo mismo que en Flores, lo mismo que en Caballito, lo mismo que en Mataderos. Entonces, lo que reclaman los legisladores de determinados partidos, entre ellos el Frente para la Victoria, es que se haga la evaluación propiedad por propiedad. No es lo mismo un palacete en Caballito, un enorme petit hotel, que una casa que puede tener muchos metros cuadrados, pero que está deteriorada, que es una casa de hace un siglo o más, que tiene los cables de tela, que tiene las cañerías rotas, y cuyos habitantes son jubilados que no tienen recursos para hacer frente al pago de semejante aumento. No se puede decir, ah, usted vive en Palermo, entonces como vive en Palermo y la propiedad se ha valorizado mucho, usted tiene que poder pagar un aumento del 90% de la ABL. Propiedad por propiedad y situación por situación. Diego dice, para que el tema de la prostitución, de la trata, se solucione, tienen que ir presos todos los actores que permiten que esto pase. Y visto y considerando que esos actores son políticos, jueces, policías, empresarios, etcétera, nunca va a pasar nada, ¿eh? Porque ellos nunca van a caer, y para desarticular esa red, estas personas tienen que pagar lo que hacen. El usuario también, pero es lo más fácil. sí, habla Fernando Belgrano. Bueno, para decir, para decirles que, bueno, ahora que la clase media porteña está tan movilizada y tan combativa, no estaría bueno que se reúna para ir a cacerolear un poco a Macri al Palacio de Gobierno de la ciudad, como para exigirle también que modifique este aumento de la BL. Bueno, si no me vuelvo a comunicar, felices fiestas y feliz año nuevo. Chao. Gracias, loco. Gracias, igual. Felices fiestas. Está bueno eso de que entramos ya en un momento de fiestas. Sí, empiezan a llegar las felicitaciones, los agradecimientos. A mí un día podemos devolver eso, ¿no? Digo, sí. No se esfuerce. ¿Sabe por qué? Porque me doy cuenta que este pueblo es desconsiderado. ¿Cuánto vale una disculpa? Aquel jefe de gobierno tuvo la dignidad de disculparse por el aumento y parece que no vale nada. Que, ay, no, es más, ay, no, me aumentó. Sí. Pero se acaba de disculpar. Pasa que hay disculpas. ¿Pero vio la cara? Claro, por eso. Hay disculpas que son reales, Magallanes, y hay disculpas que son gestos de demagogia política que los podemos discutir, pero bueno, son así. Sí, además que lo único que se le puede ver es la cara, porque la barata no existe. ¡Qué malo! Muy, ¿no? Bueno, muy bueno. Son las 10 de la mañana, señoras y señores. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 2 décimas, la humedad 77%, cielo nublado. En San Miguel de Tucumán, 23 grados 4 décimas la temperatura, humedad 76%, cielo nublado con neblina. Califican de oportunista y desconsiderada a la marcha convocada para mañana por Hugo Moyano y Pablo Micheli. El referente del MTD, Aníbal Verón, Juan Cruz Danfunquio, consideró que tiene como intención trazar un paralelismo entre la represión de 2001 y este momento. Por su parte, el diputado radical Ricardo Gil La Vedra negó que su partido haya convocado a la marcha de mañana y aclaró que los radicales que se movilizarán son los que organizaron el 8N. La justicia tucumana revelará los fundamentos de la sentencia del caso Marita Verón. Se conocerán los fundamentos del polémico fallo absolutorio por los tres imputados en el juicio por la desaparición de María de los Ángeles Verón en Tucumán. Según se dispuso en los tribunales penales de la provincia, se dejará a disposición de las partes los fundamentos del fallo absolutorio, pero no se llevará a cabo una audiencia donde los jueces lean los fundamentos de la sentencia. Se espera que los abogados de los tres imputados se acerquen en la jornada para buscar los fundamentos del fallo, no así los letrados de la Fundación María de los Ángeles Verón. Ramiro Rearte, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la Radio Pública. Internacionales. Expertos denuncian que la pobreza se consolida en Alemania. Un informe de la Conferencia Nacional de la Pobreza denuncia que los pobres cuentan con cada vez menos oportunidades para salir de su situación. La vicepresidenta de ese organismo, Micaela Hoffmann, declaró que es un escándalo que esta cifra se haya estabilizado entre el 14 y el 16%. La dirigente explicó que la pobreza responde a una voluntad política, como se ve en el subsidio para desempleados crónicos y el exceso de trabajos mal pagos. Tránsito. Demoras en la avenida Hipólito Yrigoyen en Avellaneda para subir al puente Pordón en sentido 9 de julio sur, mucho tránsito a 20 kilómetros por hora. Se produjo un siniestro vial en la autopista La Plata-Buenos Aires, kilómetro 15 hacia La Plata. Una moto está en carril 1 y ya se transita con precaución a 40 kilómetros por hora. Recordemos, en los dos puentes al alto de Rosa Largo, un mega operativo de Gendarmería Nacional controlando velocidad, alcoholemia, VTV y seguro al día. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Facundo Saba será presentado como nuevo técnico de Unión de Santa Fe desde las 7 de la tarde. El vínculo de Saba con el Tatengue será por un año y medio. El tiempo. En San Miguel de Tucumán, la temperatura es de 23 grados 4 décimos, la humedad 76%, cielo nublado. Aquí en Buenos Aires, 20 grados 2 décimas la temperatura, humedad 77%, cielo nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. Radio Nacional, Nacional, Nacional, escucho, somos todos, somos todos, somos todos. Mañana más. Bueno, sabes que hoy me anoticiaba Magallanes que es el aniversario, los 120 años del estreno de Cascanueces de Tchaikovsky, y hoy en los Cinemark de Palermo y Adrogué, en el Recoleta Mall y en el Cinema City de La Plata, se va a exhibir vía satélite en alta definición, sonido digital y pantalla gigante del Cascanueces de Tchaikovsky, en directo desde el Covent Garden de Londres por el Royal Opera House Ballet. Es como un tope de gama, digamos, del mundo, ¿no? Impresionante. Impresionante. Digo, es una gran oportunidad para los amantes de la música clásica y del ballet. Un momento especial, musical y cultural del señor Carlos Ulanovsky. Tengo más. ¿Tenés más? No me digas. ¿Más de Tchaikovsky? No, después les cuento. No dudes, dale. Contalo ahora, no dudes. A ver. Ahí está. Estuviste pensando. ¿Sabés quién es Carlos López Puccio? Sí, claro, lo conozco. Y la verdad es que tiene exactamente esto, tiene un coro de música sacra. El Estudio Coral de Buenos Aires va a dar hoy un concierto extraordinario, música coral de inspiración folclórica 1870-1970, hoy a las 7:30 de la tarde, con entrada libre y gratuita en la Catedral, en Avenida Rivadavia y San Martín, aquí, mirá qué bueno, en el centro de Buenos Aires. Es un muy buen director de... De coros. Bueno, este concierto extraordinario que vale la pena no perderse. Obviamente el Estudio Coral de Buenos Aires tiene dirección de Carlos López Puccio, también integrante de Lelutier. Interesante eso de los Lelutier, digamos, que además de participar en un sketch, digamos, de humor musical, cada uno mantuvo, por lo menos la mayoría, mantuvo una línea de estudio y de trabajo con la música muy intensa a lo largo de muchos años, digamos. López Puccio hace años que está metido en esta historia, digamos, del coro. Creo que ya tiene 25 años el coro, el Estudio Coral de Buenos Aires. Gracias, Ulanovsky. Mañana más. Sí, 10 horas 7 minutos. Irina Hauser. Bueno, antes que nada tengo que confesarles que estuve probando todos mis disfraces para entrar al despacho del juez Horacio Alfonso y no lo logro. A mí se me ocurren algunas cosas. Pero... Decime, proponé porque ya se me está agotando toda la imaginación. ¿No? Una de las... no, está bien, dejémosla. No. No la tengas en cuenta. Después decímelo si querés fuera de aire, porque necesito recursos ya. Yo lo vi en una foto con un bolsito de cuero, una foto que le tomaron de sorpresa, se ve, en el diario Clarín. Y en ese bolsito de cuero, yo creo que usted entra con el anotador, el grabador, todo. Chiquitita, así como soy, está bien. Es un bolsito de cuero, no pequeño, en cuclillas entra, yo creo. Voy a probar, lo voy a probar. Déjeme que la mida. Ah, bueno. El tema es que el tipo tiene entre las manos una decisión importante para estas 72 horas, en realidad, para ver qué hace con la apelación del grupo Clarín. Claro, disfrazarse de apelación no está bueno. No. A veces hay trámites judiciales que pueden llegar a ser eso, un mero paso burocrático, como aceptar o no una apelación. Y a veces estos pasos burocráticos se convierten en grandes definiciones. La situación en la que estamos es esta. Ayer, la AFCA, como todos sabemos, fue a notificar al grupo Clarín que iniciaba de oficio el proceso para la transferencia de licencia, ya que, bueno, el grupo Clarín no se avino a presentar su plan de desinversión. Fue un encuentro así un poco surrealista, ¿no? En el que los abogados de la AFCA leían una notificación y lo de Clarín escuchaban y le decían no acepto, no le creo nada, usted está fuera de la ley. Bueno, ¿qué sucede? La gran discusión alrededor de esto es que Clarín sostiene que la medida cautelar no está vigente, lo cual es llamativo porque el juez Horacio Alfonso, el viernes último, como todos recordarán, sacó una sentencia sobre el fondo, no solamente confirmando la constitucionalidad de los artículos de la ley de medios que Clarín había cuestionado, sino diciendo que levantaba la medida cautelar. Las dos cosas. Sí. Las dos cosas. Lo que pasa es que Clarín lo que dice es que el solo hecho de haber presentado una apelación suspende los efectos de ese fallo. Hay toda una discusión jurídica alrededor de esto. ¿Te parece que es bastante sensata esa discusión también? Discúlpame. Es totalmente sensata, sí. porque la ley, el Código Procesal, dice que una apelación tiene efectos suspensivos, así le llaman. Lo que sucede es que, bueno, la discusión está en si el efecto suspensivo es automático, claro, si se aplica siempre y si es que lo tiene que definir el juez. La mayor parte de los especialistas con los que pude hablar ayer me dicen que el juez, cuando resuelva si acepta o no acepta la apelación, si decide aceptarla, tiene que decir con qué efectos la acepta. Exactamente. Lo debería definir en esa pequeña decisión. Y hay dos palabritas ahí. Hay A o B, que son palabras en medio... ¿Cómo son las palabras esas? Suspensivo o devolutivo. Pero lo que más nos importa es si es suspensivo o no suspensivo. Porque el efecto suspensivo es, precisamente, como el término lo indica, el que suspendería los efectos del fallo. Y los efectos del fallo son el levantamiento de la cautelar y, bueno, toda la discusión alrededor de la ley. ¿La otra palabra cuál es? Devolutivo. O sea, en caso de que él diga que hay efecto devolutivo, también puede decir no devolutivo. Bueno, es un tema técnico bastante engorroso, pero en líneas generales, en caso de que diga que hay efecto devolutivo, es probable que la AFCA pueda seguir con el trámite tal como lo inició. En caso de que diga que hay efecto suspensivo, es difícil que pueda seguir con el trámite tal como lo inició. Acá, bueno, va a haber una gran discusión de interpretaciones. Después de que Alfonso diga esto, que esto puede llegar a ocurrir hoy o mañana, porque... Son 72 horas en total desde la apelación que se presentó ayer a las 8 de la mañana, digamos. Exactamente. Después de esto, la que tiene que resolver es la famosa, la cámara poco querida cámara en lo civil y comercial, la Sala 1, que es la que viene resolviendo todas las cuestiones, bueno, en las que nunca sacó un fallo a favor del gobierno, siempre concedió a Clarín. Y ahí, bueno, es la Cámara la que va a tener que primero ver qué hace con la medida cautelar y también revisar si está de acuerdo o no con los términos de la sentencia de fondo de Alfonso. Y se completó ese tribunal también, porque hubo otro palito, ¿no? En ese tribunal hasta ahora había dos jueces, sí. María Susana Najurieta, sí. Y Francisco de las Carreras. Francisco de las Carreras es uno de los que está denunciado por el gobierno por una sospecha de dádivas del grupo Clarín. Por lo de Miami, los 15 días. Por el viajecito días, a Miami, Sartal. A la famosa conferencia de Sartal. Uno de los que tomó Sartal, digamos. Claro. Lo que sucede es que él se tomó el Sartal cuando estaba tramitando él mismo la causa. Claro. Por eso lo cuestionan. Claro. El juez nuevo que fue designado por sorteo se llama Ricardo Guarinoni, que también viajó. Lo que pasa es que la diferencia es que Guarinoni... No participaba todavía de la causa, recién empieza a participar ahora. No participaba en la época del viaje. Claro. Empieza a participar ahora. Posiblemente lo han nombrado porque, bueno, esta sala de la Cámara va a tener que definir algo bastante complejo, que es sobre la constitucionalidad de la ley. Lo que también está en discusión, si está bien que se haya nombrado un juez del propio tribunal, siendo que hubo tantas recusaciones que ellos mismos resolvieron, si no tenían que haber llamado a un tercero imparcial en estas circunstancias. Pero la verdad es que ya está todo tan enchastrado dentro de esta Cámara que, bueno, y han seguido adelante los propios camaristas que, bueno, deciden nombrar a Guarinoni. Horacio Alfonso, la semana pasada, cuando resuelve confirmar la ley, rechazar los planteos de inconstitucionalidad, dice cosas muy importantes. Dice que no hubo violación a la libertad de expresión, dice que no se violan para nada derechos patrimoniales, tal como venía alegando el grupo Clarín, y además dice que ya pasaron 3 años, claro, y que Clarín debió haberse adecuado a esta altura de los hechos a los términos de la ley. Lo dice así. Digo esto también porque Clarín, uno de los planteos que hace en su apelación es que podría considerarse que todavía no empezó a correr el plazo de desinversión. Claro, y ahí esto, se agarra del fallo de la Cámara. Lo sacan de la propia Cámara, que cuando les extendió la medida cautelar hace unos pocos días... Les mandó un renglón, sí. Sí, metió un rengloncito diciendo que todavía no había empezado a correr el plazo de desinversión, a pesar de que eso no era lo que estaba en discusión. Bueno, cuestión que, la verdad, tal como están dadas las cosas, y paradójicamente, esa misma Cámara es la que ahora va a tener que resolver la apelación de Clarín. Ahí el gobierno está analizando una cartita que es la de, bueno, plantear un nuevo persaltum, están viendo en qué términos lo hacen, en el caso de que se empiecen a dilatar nuevamente los plazos y se complique la aplicación de la ley una vez más. Te quiero hacer dos consultas. La primera es, vamos a suponer que el juez Alfonso, de acuerdo, yo también estoy razonando esto de acuerdo a al fallo de la semana pasada, Alfonso dice, no estoy de acuerdo con la apelación que me presenta el grupo Clarín. No, este es mi fallo, queda firme. ¿Qué es lo que puede pasar frente a esa escena planteada por Alfonso? La otra ya me la imagino, que si el juez dice, aceptamos la apelación, pasa a Cámara y ya uno imagina que el gobierno puede articular un persaltum, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si dice, no, Clarín, no estoy de acuerdo con lo que está planteado? Es improbable que la rechace. Es improbable. Sí, es muy improbable que la rechace. No suele suceder esto. Pero de todas maneras, siempre Clarín tiene la posibilidad de recurrir otra vez a la Cámara. O sea, siempre tiene esa nueva carta. Siempre hay esta posibilidad de volver a reclamar, salvo, bueno, en caso de una sentencia firme ya, ¿no? De última instancia, cuando no quedan más instancias de apelación. La otra pregunta que te quiero hacer es respecto de la Cámara, porque la verdad es que ya llama la atención, digamos, mucho la conducta de la Cámara de lo Clarín y Comercial por la situación que han vivido algunos jueces alrededor del conflicto justamente político, pero también cómo se agarraron fuerte de algo así como yo podría decir resistir ciertas dinámicas de la democracia, ciertas dinámicas de la implementación de la ley, de cómo funcionan los estados, etcétera, etcétera. Y se lo ve en una cosa como yo tiro del mantel, que para mí también fue la actitud del juez Recondo, digamos, frente al Consejo de la Magistratura, cuando se estaba determinando de alguna manera las subrogancias de primera instancia, con Tetamante y toda esta cosa que pasó hace un tiempo, que vos les veías en la cara la cosa de yo tiro, yo rompo todo. A mí y rompo todo, tiro del mantel y me llevo. Esa situación de un organismo tan importante, digamos, dentro de la Administración de la Justicia, como es una Cámara Federal, ¿se ha visto en otros momentos de la historia, digamos, tiene algunas réplicas en la historia? ¿Ha habido conflictos en los cuales una Cámara se ha plantado de esta manera frente a la Corte Suprema, al Gobierno Nacional, a la legislatura? ¿Se entiende lo que estoy planteando? Porque encuentro realmente un problema de legitimidad, así que me parece que hay que dar cuenta de ello. Mirá, yo estuve preguntando lo mismo, porque a mí también me llama la atención. La verdad que no hay registro, no tengo recuerdo yo ni las personas a las que consulté sobre una situación tan flagrante. Me parece que lo revelador es que hay una característica del Poder Judicial como familia judicial, que es que sigue, digamos, un modelo de que se arrastra desde los años, desde el 30, desde el 20 también, que es del juez aséptico, el juez burócrata, el juez que está más allá de todo, el juez gris, ¿no? Ese que trata de conservar su lugar más allá de todo, que trata de ser conciliador o de parecer no conflictivo frente a los cambios de gobierno, incluso de gobiernos de facto. Esto lo leí en un artículo muy interesante de Zaffaroni. Lo que yo veo es que ese modelo prevaleció con el correr de los años. Podría decirse que hay mucho de la comunidad judicial que está teñido de eso hoy, pero me parece que lo que ha pasado es que el Poder Judicial, o un sector del Poder Judicial, quizá el más conservador del que esta Cámara es exponente, está blanqueando de alguna manera que el juez no es apolítico. Que el juez, en este caso, a la Cámara, es evidente que no le gustan las políticas del gobierno. Claro. No le gustan. No le gustan y está haciendo de sus fallos una política de confrontación con las políticas oficiales. Entonces es como un blanqueo de esa cuestión, de que hay un poco de mito, ¿no?, en esa cuestión apolítica del juez. No existe. Y acá se ha montado un equipo de jueces que están todos en esa misma tónica, que además pertenecen a un fuero que históricamente está asignado por estos personajes más tradicionalistas, ¿no? Y bueno, y que han, a través del fallo, lo que hacen es eso, oposición a las políticas de gobierno. Tienen ese poder de hacerlo, además, ¿no? Quedó a la vista la cosa. Yo lo veo de esa manera. Es la ventaja más importante, que quedó a la vista, ¿no? Claro. Gracias, Irina. De nada. Mañana más. Sí, Hay 10 horas 19 minutos, Miriam Lewin. Se lo llama Circuito Camps. Es un recorrido que tenían establecidos los represores en la provincia de Buenos Aires, y lleva el nombre de su jefe, del que era el jefe de la policía bonaerense en aquellos años. Se está esperando, es inminente que se conozca la condena a los represores que enfrentaron en esta etapa de juicios por el establecimiento de una definitiva justicia en provincia de Buenos Aires. No es el primero de los juicios. En uno de los juicios de provincia de Buenos Aires, ustedes recordarán, tuvimos la nefasta noticia, el dolor que todavía persiste de la desaparición de Jorge Julio López. Estamos en comunicación con alguien que es testigo en la causa. Emilce Moller, que es testigo de la causa CAMP. ¿Cómo te va, Emilce? Lucho Valente. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Se supone que para mañana, Emilce, va a estar la sentencia, ¿no es cierto? Exacto. Mañana a la tarde estamos esperando ansiosamente la sentencia, de, como comentaban, del juicio a CAMP, que justamente uno lo resalta que la característica es la cantidad de represores enjuiciados y justamente la cuestión de circuito, de plan sistemático, y esperemos que pueda aprobarse todo lo que hemos narrado y relatado durante tantos años. Emilce, ¿cómo se inició la denuncia de la mega, digamos, la causa o megacausa del circuito CAMPS? ¿Cómo empezó la cosa? Mira, en realidad esto desde el primer momento que nosotros pudimos hacer denuncias, con los intersticios que íbamos teniendo en la justicia, fuimos estableciendo denuncias. Y luego, lo importante de esto es que en estos avances que está haciendo el país en temas de derechos humanos y de justicia, se pudo unificar en gran parte todo esto para que nosotros los testigos no tengamos que seguir relatando los hechos en cada caso o con cada represor. Así claro. Que esto es justamente los avances de los pasos que se está dando la justicia en estos años, ¿no? Y comenzó cuando nosotros hacíamos la denuncia sin saber que alguna vez íbamos a poder ver esto que estamos viendo, ¿no? ¿Qué condenas se están pidiendo, Emilce? Y con una visión realista, ¿qué condenas crees que se van a conseguir? Mira, se piden las máximas condenas, los detalles así específicos no los tengo en estos momentos, pero se piden las máximas condenas, pero uno tiene que saber que han pasado muchos años y que, bueno, quizás algunas de las cuestiones probatorias a veces son difíciles, ¿no es cierto? Pero me parece que está todo dado para que se alcancen las máximas condenas y sobre todo que se vea la magnitud que tuvo todo esto, que fue un plan sistemático, que no era alguien que hacía las cosas solo. Me parece que esa es la fuerza que tiene este juicio con todas estas características y sobre todo la implicancia de los civiles, ¿no? Me parece que es el caso también más destacado, ¿no? O sea, que cuando uno habla de una dictadura cívico-militar, acá está muy claro la complicidad de los civiles. ¿Quiénes son los civiles involucrados en esta causa y qué rol desempeñaban? Tanto gente de gobierno, de facto, como de la parte médica, ¿no es cierto? Así que hay exactamente, tengo en estos momentos no tengo los cargos, pero que era que ocupaban roles en donde, si bien eran civiles, tenían las mismas implicancias en el aparato represivo, con distinto grado, pero implicancias al fin de ser parte del aparato represivo, ¿no es cierto? ¿Cómo era el circuito CAMPS? Brevemente, ¿cómo era el recorrido que le imponían a los desaparecidos? Básicamente era el secuestro en forma conjunta de las Fuerzas Armadas con la policía, de ahí también la cuestión de la policía implicada en todo esto, y Arana, básicamente de Arana. El pozo de Arana. Después puede ser Banfield o puede ser Quilmes. Las comisarías. Las comisarías de Quilmes. En mi caso fue la comisaría de la Brigada de Investigaciones de Quilmes. Después, en mi caso, fue la comisaría de Valentín Alsina, que justamente el otro día se señalizó

A mí me gusta mucho, es un acordeonista del sur de Brasil. Brasil. Vamos de nuevo, del sur de Brasil. Brasil. No, y es uno de esos tipos que también ha reinterpretado el tango, sí, claro, ¿no? A la manera nordestina. Exactamente. No sé por qué ustedes nombran... A mí esto me lleva a Venecia. No tiene nada que ver con Venecia, discúlpeme, ¿no? Escuche. No. Ahí está. Venecia. No tiene nada que ver. Esto me da fiesta. Le escuchaba a Irina y ayer tuvimos una fiesta entre varios jueces, ¿no? Que me invitaron. No me diga, fiesta de fin de año, esas cosas que pasan. ¿De disfraces? Se disfrazó. Es una mala idea. Ay, me disfracé. Fui el éxito de la noche. ¿De qué se disfrazó? ¿Hicieron trencito? De medida cautelar. Me disfracé de cautelar y todos... Fui el asombro, porque está de moda ahora, ¿no? ¿Y cómo es un disfraz de medida cautelar? Después se lo muestro, va a quedar impactada. ¿Qué medida es? ¿Es small? ¿Es medium? ¿Es large? Y yeah, como vienen las cautelares XXL. Vamos a escuchar uno de los mensajes, che, uno solito, que sea. ¡Alú! Hola, Lucho. Bueno, el programa habla Mario de Ciudadela. Con respecto a los impuestos en la capital, cuidado, la provincia me aumentó en mi propiedad del año pasado, del 2011 al 2012, el 100%. Y te digo, no hay obras, nos inundamos porque yo vivo en Ciudadela, en el triángulo donde deslinda con la capital, y en la General Paz nos ahoga y nadie hace ninguna obra, ni el intendente de Curto de 3 de febrero, ni la provincia. Estoy de acuerdo con eso, hermano, está bueno. Hay que empezar a, de alguna manera, a decir lo que pasa en los lugares en donde uno está y cuáles son los espacios que uno está sintiendo que están abandonados por los distintos estados, los provinciales, los municipales, el estado nacional, etcétera, porque si no las cosas no se resuelven tampoco, ¿viste? Y en el medio te ponen impuestos, etcétera, etcétera, y decís, ¿qué pasa, loco? Están abandonados, pero claro, pero no en los aumentos de impuestos. Exactamente. De eso no se olviden, de aumentar nunca se olvidan. 10:31, se quedan ustedes, señores y señores, con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 2 décimas, la humedad 77%, cielo nublado. Agustín Rossi aseguró que la marcha de Moyano y de Micheli es de fuerte contenido político opositor. El diputado del Frente para la Victoria afirmó que está alejada de cualquier reclamo sectorial o gremial. En ese sentido, Rossi repasó la lista de reclamos y dijo que Moyano en algún momento tendrá que explicar cómo apoyó durante tanto tiempo al gobierno. La procuradora bonaerense María del Carmen Falvo admitió que todos saben dónde están los prostíbulos. La funcionaria de la Suprema Corte de Justicia explicó que la mayoría mira para el costado o procura que por presunta corrupción la actividad no se encuadre en el delito de trata. Falvo graficó que desde 2008 un grupo a su cargo rescató a 2.491 víctimas en la provincia de Buenos Aires y solo 3 casos resultaron con condena. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 2 décimas, la humedad 77%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Un país en movimiento. Mañana más. Sí, 10:33. Mira qué raro lo que hizo Restivo. ¿Qué hace Restivo? ¿Qué estás así de raro? ¿Qué? ¿Es que se trajo? Yo lo veía más es o menos. Un modelo nuevo. Sí, pero que es intercambiable. O sea, es como la capa de Batman. Te la pones y te la sacás, digamos. Es para las fiestas navideñas. Sí. El 2 de enero cambio a uno de pleno verano. Está bueno con el gorro con pompón. Está bueno, me gusta. Es un homenaje a Papá Noel. Restivo no quiere que lo digamos, pero hace una revista sobre el mundo, China. Sí. Extraordinaria. Sí, tiene, la verdad, tiene... extraordinaria. Le saca, eso que le decimos a algunos periodistas, ¿le sacás agua a las piedras? Sí. ¿Sos capaz de eso? Bueno, muy bien Restivo, muy bien Gustavo Ng, muy bien Camilo Sánchez. Sí. La revista se llama Dangdai, ya que está. Dangdai. Dangdai. No, pero es muy importante Resti también, porque hay una cosa... No va a todas partes, pero por ejemplo en Liberarte, en la librería Ávila, que es la de Alcini Bolívar, la más antigua de Buenos Aires, en algunas librerías especializadas y en los lugares que circula la, el intercambio con China, ¿no? El barrio chino, las empresas, las escuelas donde se enseña el mandarín. 3.000 alumnos hay en Argentina que estudian chino. Mira vos. El idioma del futuro. Si vamos, bueno, a hacer un chivo, lo hacemos bien. Está administrando el futuro de alguna manera, el señor Restivo. No, evidentemente pasa por ahí. Por China, por India. Vamos con información económica. Sí, estimado. Cambiamos de página, Lucho. Ayer la presidenta Cristina Fernández recibió a la cúpula de la CGT de Antonio Caló. Sí. Fue con un grupo de importantes dirigentes de esta CGT. Estaban algunos ministros como Juan Aval Medina, Carlos Tomada, Hernán Lorenzino de Economía. El tema que está siempre de fondo en estos meses con la discusión con las centrales obreras es el reclamo de un aumento por el mínimo no imponible, que claramente está atrasado. La presidenta lo que dijo es que esto se va a analizar recién a partir de marzo. Recordemos que hubo el mes pasado una especie de paliativo cuando el gobierno nacional decidió que el aguinaldo, el sueldo complementario, el medio aguinaldo que se paga ahora en diciembre, no va a ser podado de alguna manera por el impuesto a las ganancias en aquellos que no supere los 25.000 pesos, que son por lejos más del 90% de los sueldos. O sea que hay una especie de tranquilidad por este tiempo, pero falta la resolución de fondo, que es ajustar de alguna manera, elevar ese impuesto que reclaman muchas centrales sindicales, también las de oposición. De hecho, la marcha que va a haber mañana de la CTA Micheli y la CGT Moyano, el punto central, al margen de connotaciones políticas, es el tema del mínimo no imponible. Bueno, estuvieron Andrés Rodríguez de UPCN, Gerardo Martínez de la UOCRA, Daer de Sanidad, taxistas, Cavalieri, Viviani, varios dirigentes que acompañan a Caló en esta CGT llamada también Alcina, ¿no? El tema de impuestos se vincula también con lo que hablaban antes del ABR, si bien este otro es municipal y el tema, el otro es nacional y es un impuesto al trabajo. Argentina está en un momento de una fuerte recaudación fiscal. Los sectores más de derecha se quejan que la presión fiscal que se toma midiendo todo lo que recauda un país respecto del valor de su economía, es decir, recaudación versus PBI, en Argentina está en un 37%, que está en un nivel alto, pero no es ni de lejos lo que cobran algunos países europeos, estadounidenses, que cobran 50 y 60% del PBI. Y el reclamo de la derecha, muy hipócrita, ¿cuál es? Bueno, pero no queremos pagar porque, total, los servicios no corresponden con eso. La Argentina tiene un buen nivel de recaudación. De ese 37%, el 32% son impuestos nacionales, sí, y el 5% lo agregan las provincias. Pero bueno, cualquier país que está en una franja de desarrollo tiene ese nivel de recaudación impositiva. Pues, Resti, esto que de lo que estás hablando para mí es la como algo así como el nervio de la situación, o el núcleo de la situación de confusiones y de malas relaciones que por ahí se pueden estructurar alrededor de la relación entre sociedad civil y Estado. Uh-huh. Y por otro lado también hay otro tanto cantidad de gente que ingresa, digamos, sin ninguna discusión al respecto. Es algo así como discutir realmente si estamos o no estamos en un país y de qué se trata la relación con ese Estado, ¿no es cierto? Porque evidentemente hay una cantidad de impuestos muy importantes que el Estado cobra, y también es cierto que es un Estado que en un montón de lugares no aparece, no está, no llega, no alcanza todavía con eso. Ahora, lo que puede, digamos, yo por eso de alguna manera estoy cerquita de la cosa, porque veo que hay una evolución, hay un rumbo que no va a modificar la cosa en un año, de un año para el otro, sino que es un rumbo que tiene, digamos, me imagino yo, un largo caminar, unos cuantos años, pero que va por ese lado, y que hasta que la sociedad lo entienda, que hay un Estado que está modificándose y que también quiere modificar esa relación con la sociedad civil, me parece que la cosa no va a andar bien, ¿no? Sí, y otro tema que aparece siempre cuando se habla de mínimo no imponible, que están las posturas más radicalizadas de eliminarlo, lo cual es una bestialidad. No hay país en el mundo donde no se graben los ingresos. Una cosa es que esté atrasado, que sueldos de 5 o 6 mil pesos ya empiecen a pagar la cuarta categoría, u 8 mil pesos en el caso de los casados con dos hijos. Está claro que está muy abajo. Pero los salarios son ingresos, no es que no pagan ganancias, esa discusión que hay que un salario no paga ganancias. No, en cualquier país serio, todo lo que vos ingresás, incluido el salario, progresivamente tributa. Y así es como se forma un esquema progresivo de impuestos. Entonces, la presidenta quiere descartar de plano el hecho de la idea de eliminar el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría. Pero sí, la central obrera, tanto la oficialista como la oposición, sí tienen razón que está muy atrasado eso y que hay que resolverlo el año próximo. Esto es lo que le prometió la presidenta. Se habló de los fondos para las obras sociales, de las asignaciones familiares. En fin, quedó un buen clima con este sector que acompaña al gobierno. Y también algún ruidito con lo que va a pasar mañana, porque las otras centrales obreras que plantean esta disputa con el gobierno están empezando a tener alguna baja, ¿no?, en algunos sindicatos que no quieren participar de esta marcha que va a haber mañana. Los bancarios, por ejemplo. Por ejemplo, los bancarios, sí. O el mismo Micheli, que no está teniendo demasiado apoyo en las bases de ATE, ¿no? Te quiero poner el componente político, que es que la Unión Cívica Radical, no sé si lo nombraste, no. No, la Unión no lo Cívica dije, Radical también, la marcha. Sí. No, yo tenía entendido que iba a participar. Sí, no pensé que decía. No, pero me parece un dato impactante. Y Alfonsín con Moyano y Micheli, la verdad es que me parece un dato impactante de la política. Hubo algunos dirigentes como Gil Avedra que salieron a despegarse, sí, a decir claro. Que únicamente van a la marcha o convocan a la marcha los que participaron en la organización de la marcha del 8 de noviembre. Sí. La Federación Agraria va también. Pusi. Y tampoco está clara la consigna, porque una cosa, si fuese un reclamo de ajuste del mínimo no imponible, la verdad que hay sectores ahí que no sé mucho qué tienen que ver. O sea, claramente era un contenido de cierre político del año en un arco opositor que busca alguna bandera suelta y coincidir en algún reclamo que lo unifique frente al gobierno. ¿Ustedes lo entienden? ¿Lo entienden? Mañana más. Sí, 10 horas 41 minutos en este momento. Bueno, hablábamos al principio del programa del aumento del alumbrado, barrido y limpieza para la ciudad de Buenos Aires, que va entre un 24 y un 90%, depende de los barrios, depende de los lugares, y esto obviamente está trayendo algunas dificultades también por lo que estábamos discutiendo o conversando recién con Restivo, esta relación entre el Estado y la sociedad a través de lo que la sociedad aporta para que el Estado funcione. Más o menos de eso estamos hablando. Estamos comunicados ahora con Pedro Bucetti, que es presidente de DEUCO, de Defensa de Usuarios y Consumidores. Bucetti, Luciano Galén, de Miriam Lewin, el equipo de Mañana Más, los saluda. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día, mucho gusto. Bueno, a ver, ¿qué análisis tiene de este aumento que propuso el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y que... Pidió disculpas ya... después, Martín. Pero no retira el aumento. ¿Cómo se entiende eso? Del mes de noviembre del año 2011, la legislatura, con el voto mayoritario del bloque PRO y 4 votos de algún bloque político aliado, aprobaron un mecanismo de indexación anual del ABL y del impuesto inmobiliario que es automático. O sea, que no debe contar con el tratamiento, aprobación o rechazo, de la legislatura. Este es el problema principal que tiene este aumento, que no se discutió en esta última reunión de presupuesto, donde se aprobó el presupuesto, el código fiscal, el código de tarifario, la ley tarifaria. No se discutió porque en realidad, en el año anterior, en el año 2011, se aprobó esta normativa que le da la facultad a la Administración General de Ingresos Públicos de reevaluar los inmuebles de acuerdo a una metodología que no está al alcance del conocimiento ni del contribuyente ni de los legisladores, por el cual se aumentó este año el 25,5% el valor de los inmuebles, y automáticamente ese aumento de la evaluación fiscal aumenta el valor de lo que tiene que pagar finalmente el contribuyente, el vecino de la ciudad de Buenos Aires. Usted dijo algo muy al pasar: nadie tiene acceso al mecanismo por el cual se define el porcentaje del aumento. ¿Es así? ¿Ni la auditoría de la ciudad? ¿Nadie? No, obviamente, sí, seguramente la auditoría, si no lo tiene, lo debe solicitar. Yo me refiero al contribuyente y a la legislatura, donde no se ha presentado, no se ha presentado este instrumento que determinó que las valuaciones sufrieron un incremento del 25%. O sea, no hay transparencia en esto. Claro, cuando nosotros desde 10 entidades de consumidores advertimos que el año anterior se había aprobado este mecanismo que faculta al Poder Ejecutivo a aumentar automáticamente, anualmente, el ABL y el impuesto inmobiliario, presentamos un proyecto de ley con la firma de 10 entidades y el apoyo de 19 legisladores de distintos bloques de la oposición, fundamentalmente para revertir esta situación. El punto nodal de este proyecto es, nosotros decimos que si bien la Administración General de Ingresos Públicos puede tomar la determinación de modificar la evaluación fiscal, esto debe tener tratamiento, aprobación o rechazo por parte de la legislatura. Bucetti, una pregunta, porque es lo que todo el mundo se está preguntando en este momento con la boleta en la mano. ¿Hay forma de resistirse a esto? ¿Hay alguna objeción? ¿Podemos recurrir a algún derecho del consumidor para no pagar este disparate? Miriam, nosotros, en defensa de los intereses de los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires, presentamos en el mes de abril este proyecto de ley, insisto, con la firma de 10 entidades, con el apoyo de 19 legisladores, está en la Comisión de Presupuestos, que obviamente tiene mayoría del bloque PRO. Lo que estamos insistiendo, y vamos a hacerlo porque el jueves o el miércoles tal vez sea la última sesión ordinaria del año, en que este punto, este proyecto, se trate, porque es fundamental, porque además, en el Código Fiscal y la Ley Tarifaria del año 2012, aprobada en noviembre de 2011, se estableció que para el 2015 todas las propiedades de la Ciudad de Buenos Aires paguen ABL e impuesto inmobiliario equivalente al 1% de la evaluación de mercado de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy, por ejemplo, un departamento que vale, vamos a poner un departamento muy económico, $50,000, que serían $250,000 aproximadamente. En Buenos Aires, dígame dónde, que vamos, hacemos una vaquita y la vamos a comprar. Quiero comprar uno, Bucetti, sí. Pero fíjese usted que con está esa... Está poniendo un ejemplo el señor Bucetti. ...mínima, pagaría en 2015 $2,500 por año de impuesto inmobiliario. Sí. Bueno, esto se aprobó en noviembre de 2011 y se ejecutó en 2012, se va a ejecutar ahora a partir del 1 de enero de 2013, va a seguir en 2014 y en 2015. Si no se trata el proyecto que presentamos, las entidades de consumidores, que modifica esta situación, los ciudadanos porteños están condenados a que en 2015 paguen un impuesto que prácticamente es expropiatorio y que además va generando que en la Ciudad de Buenos Aires puedan vivir los sectores más pudientes y los menos pudientes tengan que trasladarse hacia zonas de menor, digamos, valor económico o hacia el conurbano bonaerense. Porque además, también debemos decir, y esto está contemplado en nuestro proyecto, la situación de 250.000 propiedades que están alquiladas, cuyos inquilinos tienen que pagar el ABL, claro, y el... Claro. porque está establecido en sus contratos de locación. Nosotros en nuestro proyecto preveíamos y prevemos, porque el proyecto todavía tiene vigencia parlamentaria, que sean excluidos del pago del aumento, no del impuesto, sino del aumento, los inquilinos, de manera tal de que no parezcan un incremento, digamos, que se le sume al incremento que ya han tenido en el valor de las locaciones. Bucetti, una última pregunta. Néstor Restivo es mi nombre. ¿Hay alguna sugerencia para el ya en este caso el inquilino, pero también el propietario porteño, en términos de lo siguiente? El gobierno de la ciudad le da la posibilidad de pagarlo todo junto ahora, o si no en cuotas, y en el medio puede haber modificaciones si llegara a avanzar el proyecto que usted dice. ¿Hay alguna sugerencia, algún consejo de qué debería hacer el porteño que recibe esta boleta? Lo que pediríamos a los oyentes es que se comunicaran con nosotros, con las asociaciones de consumidores que estamos trabajando en esta modificación que es sustancial, porque si la legislatura hubiera tenido que aprobar en las sesiones de la semana pasada el aumento del ABL, seguramente no lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque no están dadas las condiciones para que luego de el aumento del año pasado, que osciló entre el 100 y el 1200%, porque esto tampoco se dice. Claro, claro, claro. Propiedades en la ciudad de Buenos Aires que pagaban 50 pesos anuales y se llevó a 600 pesos anuales, porque ahora ninguna propiedad puede pagar menos de 600 pesos anuales de ABL e impuesto inmobiliario. Y esto lo padecieron los sectores de menores recursos, porque además, todo esto que estamos hablando tiene una lógica, una concepción discriminatoria hacia los sectores de menores recursos. En realidad, pagan más los que menos tienen que los que más tienen. Y esto se prueba en toda la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, donde las evaluaciones fiscales son obviamente menores a la zona norte, y en comparación, o sea, hablando en forma comparativa, pagan más esos sectores de ABL, impuesto inmobiliario, que los sectores de Recoleta, Puerto Madero, etcétera. O sea, la concepción del macrismo en la parte impositiva es grabar más a los que menos tienen. Y además, otro dato, en 2007 el jefe de gobierno se había comprometido a realizar un relevamiento casa por casa. ¿Por qué? Porque el concepto es, debe pagarse de acuerdo a la capacidad contributiva. Yo puedo vivir en Recoleta, pero si mis ingresos son mínimos, no tengo por qué pagar en función de la ubicación territorial de mi inmueble, sino de los ingresos. Bueno, eso tampoco se cumplió. Bucetti, muchas gracias por su tiempo. Galende, por favor, era Pedro Bucetti, presidente de Deuco, Defensa de Usuarios y Consumidores, hablando con algunos detalles alrededor de este aumento que estamos viviendo los que habitamos la ciudad de Buenos Aires, que van entre un 24 y un 90% de alumbrado, barrido y limpieza. De acuerdo con los cálculos que sacó la HIP, que es la agencia, digamos, de recaudación de la ciudad de Buenos Aires, HIP, el efecto en la recaudación será de unos 569 millones de mangos extras, que se van a sumar a los 2.370 millones de pesos que también se están recaudando ya en el año 2012 por este impuesto del ABL. Obviamente es un recordemos que han bajado un 30% la inversión en presupuesto de infraestructura escolar. Y sí, lo que han aumentado es un 50% los subsidios a la educación privada. Esto es interesante, para ver a dónde va la plata en el gobierno PRO. Y lo otro que es típico del gobierno PRO, termina el año y otra vez hay una subejecución alarmante. O sea, ellos recaudan mucho dinero, pero en muchas áreas de infraestructura pública, sobre todo transporte, la subejecución es brutal. O sea, nunca... Y decime, Néstor, ¿a dónde va esa plata? Yo sé que me voy, vuelvo el jueves, pero ¿a dónde va esa plata? No lo sé. Chao, retivo, nos vemos. Mañana más. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Con Personal, disfruta gratis la TV digital, estés donde estés desde tu celular. Compra el nuevo Personal Samsung Galaxy E-TV y accede gratis a los mejores contenidos de la TV digital, sin consumir datos ni minutos de tu abono. Viví esta nueva experiencia con Personal. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 53 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Si no te fue de 10, no importa. No importa. El año que viene, seguro. Vivilo por la radio pública. Para leer en el verano, El abrazo del ocio, de Juan José Pano y Carolina Fernández. Una propuesta divertida y amena para que todos pongamos nuestro ingenio a prueba. Ediciones Coligüe, libros que sorprenden. En todo el país. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene igualdad. Igualdad. Fin espacio publicitario. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Mañana más. 10 horas 54 minutos. El señor Carlos Ulanovsky. Gracias, Lucho. Les quiero contar una noticia que la verdad que me alegró enormemente. Una de esas cosas que hacen que nos enorgullezcamos de esta etapa, digo, pero que además ojalá que realmente se ponga en marcha y se cumpla, ¿no? Cultura de la Nación abrió una casa del Bicentenario en la Villa 21 de Barracas. Mira qué bueno. Y ese espacio ya tiene su patrimonio artístico asegurado y estará en esa casa a partir del 2013. Mientras tanto, las obras de Artistas por la 21, así se llama esta iniciativa, Artistas por la 21, pueden verse en la sede de la Casa del Bicentenario, que queda en Riobamba 985. A propósito de todo esto, el secretario Jorge Cosia, el secretario de Cultura de la Nación, dijo: el nombre definitivo de la sala será elegido por la comunidad. A partir de 2013, la de la Villa 21 será la segunda sede de la Secretaría de Cultura. Mirá vos. Allí también va a funcionar una sala de cine y teatro con capacidad para 300 personas. También tendrán un lugar todas las expresiones artísticas que se generen en villas y barrios. Los artistas vendieron sus obras a un precio que en ningún caso superó los 5.000 pesos. Y realmente es un precio simbólico cuando sepan de qué artista se trataba. A ver, por ejemplo. Artistas de primera línea: Fernando Bedoya, Oscar Esmoje, Luis Felipe Noé, Adolfo Nigro, Daniel Santoro, León Ferrari, Remo Bianchetti, Sara Facio, entre muchos otros. Entre muchos otros. Donaron cada uno obras y le cobraron al Estado como máximo 5.000 pesos. ¿Por qué? Bueno, porque no lo querían hacer por la vía de la caridad. Y lo cual también habla, sí. Claro, sí, claro, habla de la naturaleza del proyecto. Baratito, pero no gratis. A su vez, Víctor Ramos, quien estará a cargo del nuevo centro cultural, dijo que era un antes y un después en la idea de democratización del acceso al arte y a la cultura. Y completó: ojalá se multipliquen estos centros, aún sabiendo que se instalan en lugares en donde faltan cloacas, en donde a veces se inunda peor que en el barrio de Belgrano, en donde las ambulancias no entran. Pero creemos firmemente que la cultura también salva vidas. Nosotros también creemos eso. En la 21 de Barracas, por ejemplo, viven más de 400 jóvenes de entre 14 y 18 años que van a poder beneficiarse con estas políticas inclusivas. Y seguramente alguno de estos jóvenes, 400 jóvenes, de ahí va a salir algún gran artista. Digo, igual que la naturaleza del proyecto este que ahora el gobierno de la ciudad está malogrando, el proyecto de orquestas infantiles y juveniles de la ciudad, ¿no? Que les ha dado un oficio a los chicos. Totalmente. Estaba pensando una cosa, Ula, en relación a eso. Vos decís que la cultura salva vidas. Y es una frase, por cierto, muy interesante, digamos, y contundente. Y ayer escuchaba una frase muy parecida a la que decía, a la que decís vos, pero no sobre la cultura, sino sobre el conocimiento, que tiene un matiz al respecto. Igual, claro. Y se lo escuchaba a alguien de quien yo, digamos, no tengo mucha información, más que la información publicada, que, mirá qué curioso, Gustavo Grobocopatel, que lo escuché en una... También apodado el Rey de la Soja. El Rey de la Soja, que es una persona que administra un pool de siembra muy importante. Y le hizo una nota a Fantino ayer a la noche en televisión, que la vi. Y me impactó esa mirada respecto del desarrollo. Porque así como la cultura también hace un aporte a el proceso de desarrollo de una sociedad, el conocimiento también hace un aporte al desarrollo de la industria, de la economía, etcétera, etcétera. Y me parece que estamos asistiendo de alguna manera a un momento en el que podemos poner cierta atención en esos dos recursos, conocimiento y cultura, que estaban siempre, siempre relegados en cualquier proceso de desarrollo de la República Argentina. Siempre era como la plata, la plata, la plata, ¿no? Este Grobo Copatel, sí, de apellido tan difícil, con tantas letras, tiene también un... Digo, es un empresario, sí, es claro, el rey, sí, de la soja, sí, sí, es como vos dijiste, tiene un pool de siembra importantísimo. Más grande. Muchísima, sí, gente se queja de él, sí, pero también tiene una aplicación solidaria. Sí. Que sería, bueno, que es interesante que vos lo marques también. Lo que pasa es que es provocador, porque él dice, yo soy un empresario, obviamente, muy importante, que no tiene tierras, no tiene capital, lo único que tiene son ideas. Y vos decís, pucha, mira vos, y se quedó con 250.000 bueno, hectáreas sembrándolas y ganando plata con eso. Esa es la base del conocimiento. Exactamente. También, tener ideas. Me pareció una interesante, y también pasa lo mismo con la cultura, digamos. Si tenés una buena idea cultural, una buena solidez cultural, podés hacer algo. A mí me parece que esa de cultura de la nación ha sido una muy buena idea cultural. Gracias, Ulanovsky. Esa Mercedita. Qué linda, linda canción. ¿Es Borghetti también? Sí, Renato Borghetti. Que se mandó con algunas versiones raras, viste. Y la verdad que Mercedita es... Propongo maravilla. Que antes de fin de año cantemos, sí, cada uno un tema. No, no acepto yo. ¿Solo? Yo quiero cantar un tema. ¡Esa! Yo le hago la pata. Entonces decís distinto. Vamos. Entonces es distinto. No, no les propongo a todos. Si yo quiero cantar una canción... Bueno, pero yo soy así. Yo soy así. ¿Cómo? Tito y Pelusa son nuestros. Parece que van a ir para ese lado. Está bueno, podés cantar alguna canción infantil también. ¿Qué quieren cantar ustedes? ¿Qué voy cantarían? A cantar uno de mis grandes éxitos. ¿Cuál es? El cosechero. Ah, muy bien. De Don Ramón Ayala. Ah, muy buena. ¿Me vas a acompañar? ¿A dónde? ¿Pero qué me dijiste recién? ¿Me ibas a hacer la paz? Sí, pero con esa canción no. Le propongo una de Frank El estanciero, Sinatra. Sí, digamos. El estanciero. ¿Cómo el estanciero? No, el estanciero, ¿sí? Sí. Son las 11 de la mañana, es el momento de la noticia por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 9 décimas, la humedad 77%, cielo nublado. En Comodoro Rivadavia, 12 grados 6 décimas, la temperatura, humedad 81%, cielo cubierto con neblina. Expectativa por los fundamentos del fallo absolutorio de la causa Marita Verón. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, dijo aguardar con interés los fundamentos del fallo de la justicia tucumana por el que fueron absueltos los 13 acusados por el secuestro y la desaparición de Marita Verón. Fresneda señaló que sigue sin entender cómo el tribunal determinó que no había pruebas para condenar a los imputados. En principio es inexplicable, es realmente estoy ansioso por leerlo porque es inexplicable cómo pueden aplicar el beneficio de la duda a todos y cada uno de los 13 imputados cuando había testimonio que decían que Marita había pasado por determinados lugares, prostíbulos que estaban a su cargo. Por lo tanto, es muy extraño. Y bueno, por supuesto, la acompañé, la presidenta la saludó y ayer el compromiso del Estado para con esta problemática es indudable. Martín Fresneda encabezó la apertura de una actividad en la que se promueve el diálogo intrarregional sobre derechos humanos. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. En tanto, la diputada Nancy Parrilli aseguró que sin clientes no hay trata y sin cómplices tampoco. La legisladora neuquina expresó la importancia de las acciones que lleven adelante las provincias en la lucha contra la proliferación de prostíbulos. Necesitamos una política clara de los gobiernos provinciales. Son decisiones que tiene que tomar la provincia en este sentido para que no nos llenemos, ¿no es cierto?, de estos prostíbulos que llevan a la trata de personas. Sin clientes no hay trata, pero bueno, sin cómplices tampoco. Si nosotros desde los gobiernos provinciales propendemos a que haya prostíbulos, o sea, por más ley nacional muy buena que hagamos sobre trata de personas, se necesita indudablemente la colaboración de los gobiernos provinciales y una clara política al respecto. Inauguran obras para el tratamiento de la basura en Chubut. A través de una videoconferencia, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador de Chubut, Martín Bussi, inaugurarán hoy a las 18 las obras de relleno sanitario, estaciones de transferencia y plantas de separación del sistema de gestión de residuos sólidos urbanos. Estas obras de importancia para la zona tuvieron una inversión de 55 millones de pesos y fueron financiadas con aportes nacionales y provinciales. El acto está previsto se desarrolle en la cooperativa de productores integrados de cerezas de la localidad de Gaiman. Raúl Rivas, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. Deportes. Mañana al mediodía en Retiro, conferencia de prensa de la pelea entre Maravilla Martínez versus el inglés Martin Murray por el título mundial de peso mediano que se va a realizar en el 2013 en el Estadio de Vélez. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura es de 20 grados 9 décimos, humedad 77%, cielo nublado. Y en Comodoro Rivadavia, 12.6, la marca actual, humedad 81%, cielo cubierto con neblina. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Más, mañana más. Muy buenas mañanas, viejo. Adalberto Flores llegó para traer valsecitos y dedicarlo, viejo. Hoy una particularidad, un hermoso valsecito, viejo. Qué lindo que es este vals, cómo me gusta. De Hernán Flores, a unos ojos. Tus ojos que contemplo con delicia. Uy, despacito, es temprano. Dice, todavía, ¿eh? Es lindo, viejo, este valsecito, pero ¿por quién lo traigo? A ver, ¿por quién? Una versión hermosa, viejo. Si yo le digo Rodolfo Jiménez, usted capaz que dice Rodolfo Jiménez, Rodolfo Jiménez. Pero si le digo que Rodolfo Jiménez nació en General Madariaga, provincia de Buenos Aires, un 21 de junio del 41, y hace poquitito nomás se nos fue, usted capaz que me dice Argentino Luna. Ahora sí. Qué linda versión, ojito. Y se la dedico, mi vieja. ¿A mí? A unos ojos. ¡Claro que sí! ¡Ay, Dios! ¡Tus ojos que contemplo con delicia! ¡Para todos los oyentes de Radio Nacional, viejo! ¡Y para vos, Mosca, que el otro día tiraste ahí unos tiros de qué que andás poniendo! ¡Esto es para vos, viejo! ¡Dale, piba! Tus ojos que contemplo con delicia tienen el mismo brillo de la aurora, tienen la suavidad de la caricia y la dulce mirada que enamoran. Ay, y la dulce mirada que enamoran. Y es por eso que yo los adoro y hasta el fondo del alma me embeleso. Saben llorar de penas cuando lloro y se llenan de amor cuando los beso. Ay, y se llenan de amor cuando los beso. Tus ojos de mirar adormecido tienen la placidez del agua en calma y muestran en su fondo cristalino la divina pureza de tu alma. Ay, la divina pureza de tu alma. Y es por eso que yo los adoro y hasta el fondo del alma me embeleso. Saben llorar de penas cuando lloro y se llenan de amor cuando los beso. Ay, y se llenan de amor cuando los beso. Recuerda que mi vida está en tus ojos. Ellos son mi alegría y mi amargura. Ellos me hacen llorar con sus enojos y me vuelven la paz con su ternura. Ay, y me vuelven la paz con su ternura. Y es por eso que yo los adoro y hasta el fondo del alma me embeleso. Saben llorar de penas cuando lloro y se llenan de amor cuando los beso. Ay, y se llenan de amor cuando los beso. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo. ¡Ay, qué lindo! Saben llorar de pena cuando lloro y se llenan de amor cuando los beso. Y se llenan de amor cuando los beso. ¡Espectacular! Se nota que quiere cantar, ¿eh? Sí. Qué lindo que nos hacemos al final de vuelta. Y se llenan de amor cuando los beso. Ah, bueno, bien. Porque Tito cierra los ojos, ¿viste? Vamos, vamos. Esto fue para todos ustedes. Ojalá que les haya encantado. Poca Tito que estaba contento. Junto con nosotros, viejo. Porque esto es para que ustedes la cante y lo disfrute. Sí. Radio Nacional sigue. Mañana más sigue. Y mañana traigo otra canción para que la cantemos todos juntos. ¡Dale, piba! Mañana más. Llévanos a todos lados con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Radio Pública. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestros sentimientos. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Si uno piensa que me tocó ver al único puntero del campeonato y pateó dos veces al arco y las dos veces fueron gol, habla a las claras de lo que es el nivel del campeonato. Demasiado bien por lo que llevan, por lo que vendimos, por lo que hay, por los problemas, los jugadores parados, los refuerzos. Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. El gusto de charlar con César Luis Menotti. Lujo, realmente. Gracias, flaco. ¿Cómo andás? Pasión Nacional. Lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional, la radio pública argentina. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 11 minutos. ¡Pública! La radio pública nacional y de primavera. Quédate en Nacional. Para el nuevo año tenemos más radio pública. Todas nuestras frecuencias. En vivo. En vivo. En vivo. Las 24 horas. Con el mejor sonido de internet. www.radionacional.com.ar. Toda la información está en Mañana. Mañana más. Sí, 11 horas 12 minutos, Irina Hauser. Vamos a hablar un poco de que finalmente el juez Alfonso se expidió respecto de la apelación que presentó el grupo Clarín ayer a la mañana temprano, a las 8 de la mañana, después de que el mismo juez Alfonso haya presentado su fallo el día viernes, en donde suspendía la cautelar y también decretaba, o declaraba, mejor dicho, la constitucionalidad de la ley de medios, que eran los dos puntos sobre los cuales estaba apoyada de alguna manera la estrategia del grupo Clarín. Pero hay novedades alrededor de este tema de reciente publicación, reciente. ¿No? Sí. La verdad es que la resolución es de ayer, pero se ve que la notificaron hoy. Ah, mira vos. Sí. ¿Cómo te das cuenta de esas cosas? Está escrito con letra más baja porque lo escribieron a la noche. Sí, chiquitito. Es un susurrito. Bueno, a ver qué pasó. Bueno, el juez Alfonso efectivamente concedió el recurso de apelación al grupo Clarín. Lo hizo con una fórmula no muy explícita, donde dice que lo hace en las condiciones de estilo. ¿Qué sería eso? Bueno, cada uno puede hacer su interpretación aquí. Van a poder ver en la mayoría de los portales de noticias que se está interpretando que lo hace con efecto suspensivo, que es lo que dice el Código Procesal. Como explicábamos antes, el efecto suspensivo es que se suspende la propia sentencia de Alfonso. Sí. Y esto podría significar que se reimplanta la medida cautelar. Mm. Lo que vamos a acotar acá es que en la AFCA están analizando la situación y están viendo si no le piden una aclaración al juez sobre qué significa eso, esto del estilo, de que lo está haciendo en las condiciones de estilo. ¿Cómo son los jueces? ¿Por qué son tan elípticos? Podrían facilitar las cosas, ¿no? Podrían decirlo más claro, digamos. O sea, te acepto la cautelar, no te, digamos, sigue vigente, no sigue vigente, después, digamos, para que las decisiones también sean más claras y la forma de comunicarlo, digamos, y que ustedes lo entiendan también de una manera más clara, ¿no? Y la verdad que debería ser así. Aparte, la gente está tan empapada ahora del tema judicial, ¿viste? Que es importante hacerlo accesible. Es como cuando te dicen, vamos a desinsacular. Sí. ¿Viste? Bueno, eso es hacer un sorteo, es como sacar del saco un numerito, un cosito. ¿Cómo es la palabra? Desinsacular. Bueno, son palabras que les encantan, ¿viste? Yo digo... Desinsacular. No, no intente, Magalla. Desinsacular. Repita conmigo. Desinsacular. No se ordinaria. Para a ver, esto significa en principio por ahora, digamos. La interpretación mayoritaria es que tiene un efecto suspensivo... que significa que queda congelada la aplicación de la propia sentencia de Alfonso que rechazaba la inconstitucionalidad y que pedía levantar la cautelar. Que responde la cautelar, además, ahora. ¿No? Repondría la cautelar. Repondría. Sí. Vamos a ver si el gobierno no pide una aclaración. Hay que ver, lo están analizando en este momento. La verdad es que si es así, si es como, bueno, esta interpretación mayoritaria, estamos como al principio, o sea, o sea, vuelve todo, se reimplanta la cautelar, toda la misma discusión que al comienzo, que va a tener que ser resuelta. Una vez más, por la Cámara, lo Clarín y Comercio. Ahora, para que no llegue esta cuestión a la Cámara, que pareciera ser que ya, digamos, tiene un fallo por adelantado, porque ya también se pronunció hace 15 días atrás, de manera que todos podemos intuir qué es lo que puede decir la Cámara de lo Clarín y Comercial sobre esta cosa que está haciendo el juez Alfonso. ¿Cuáles son los recursos que tiene el gobierno para que la Cámara no vuelva a expedirse en contra de justamente los intereses del Estado en este caso? Y es posible que el gobierno intente otra vez que no sea la Cámara la que se expida, sino trasladar el tema directamente a la Corte con un nuevo persaltum, argumentando de alguna manera que, bueno, que se está transcurriendo demasiado tiempo para que quede la sentencia de fondo firme, ¿no? Y es un argumento razonable, teniendo en cuenta, digamos, razonable dentro de toda esta cosa que estamos viendo de la justicia, digamos, es un argumento razonable, teniendo en cuenta que la Corte Suprema le había dicho que no también al mismo gobierno, a Jefatura de Gabinete y al AFCA, no aceptó, no voy a hacer persaltum porque todavía no hay una resolución de fondo sobre el tema. Mira, el argumento a favor que tendría este posible persaltum es que, bueno, que la ley prevé que cuando el efecto de una medida cautelar se termina igualando al de una sentencia y termina favoreciendo a una parte después de tanto tiempo, en ese caso correría el persaltum porque genera una situación de gravedad. Esa sería a favor. La Corte, hace poco, cuando rechazó el persaltum del gobierno, dijo que tiene que estar directamente presentado sobre una sentencia de primera instancia. Entonces, bueno, acá se estaría cuestionando esta decisión de cómo se concede la apelación, de alguna manera, ¿no? Así que, bueno, capaz que alguna lucecita de esperanza para que se aplique la ley queda. Está complicado. Está el tema de los plazos dando vueltas, eso. ¿Cuándo va a ser el plazo en el que se empieza a aplicar? Porque, a ver... No, a mí no me quedo ya a esta altura del partido, digamos, vos estás trabajando en ese tema y sabés los pliegues que tiene, digamos, los recodos que hay alrededor de... Yo ya no tengo duda de que esto se va a aplicar, digamos, más allá de todos los recorridos que haya que hacer, de todas las esperas que haya que tener para que la ley pueda aplicarse. Mira, la verdad es que para que se aplique en forma plena va a hacer falta que se expida la Corte, que va a ser la última instancia, que va a tener la última palabra, va a decir si esto es constitucional o no, si se puede aplicar plenamente o no. Va a haber que llegar a esa instancia y lograr esa sentencia, digamos. El tema es cuánto tiempo pasa, ¿no? La propia Corte dijo que ya no debería pasar tanto tiempo. Ya pasaron 3 años. Una enormidad. Ay, ay, ay, ay. Qué momento. Complicado que está. 11 horas, 17 minutos. Así estamos. Mañana más. Sí, 11 horas 18 minutos. Hola, querido, ¿qué haces? Bueno, les voy a contar una cosa. A ver, ¿qué? Hay un director de teatro muy, muy prestigioso que se llama Raúl Serrano, un tipo de una enorme trayectoria. Muchísimas de las personas que he invitado en los últimos años en la reunión cumbre dicen con orgullo haber estudiado con Raúl Serrano. Y está pasando por un mal momento, porque el viernes a la noche estaba haciendo una fiesta de fin de año en su teatro taller, el Teatro del Artefacto, que tiene en Sarandí 760, y entre las 3:30 y 4 de la madrugada ingresaron 7 agentes de la policía de manera muy prepotente, haciendo abuso de autoridad, algunos de ellos incluso sin identificación, y clausuraron el lugar por ruidos molestos. Ostentaban, digamos, una decisión de un juzgado contravencional del sudeste. Eso es Aranaza. Juzgado contravencional del sudeste, que nadie conoce por el momento. Yo no lo conozco. Bueno, lo cierto es que está clausurada la escuela de teatro, está eso impidiendo la tarea de evaluación, justamente en un momento en que a fin de año se realizan ese tipo de evaluaciones, y en el marco de un procedimiento lleno de irregularidades, ¿no? Parece que quien hizo ese procedimiento son efectivos de la seccional 18, ¿eh? y no les importaba absolutamente nada. Dijeron, ellos les ofrecieron bajar la música, por supuesto, y nada, no, lo que querían era clausurar el lugar. Así que bueno, están pidiendo a la comunidad teatral y a los medios en general y a todos que se solidaricen con esta situación que ellos están tratando de solucionar legalmente. Qué impresionante lo que contás, no les gustó, digamos. No les gusta, claro, la... Pero ya venía de antes, porque no te van a clausurar si no hay algún tipo de acción previa. No pueden ir un día y porque pusiste la música alta clausurarle el local. Generalmente bueno, esto es un inventaron, proceso, ¿no? Inventaron testigos, también. Inventaron un juzgado también, parece. También. Bueno, quería poner al tanto de esta situación. ¿Hay algún lugar donde firmar una solicitada, una adhesión, una página de Facebook, algo? Por ahora no. Avisa. Pero bueno, si hay, lo voy a avisar, desde luego. Más. Mañana más. Anda a caballo con apero. El caballo tusado recién. Yo iba a una fiesta así regional y telúrica que me gustaba que los tusaban a los caballos. Tusar significa cuando le hacen peluquería a los caballos, ¿viste? Que los dejan lindos. Sí, los dejan lindos. Había uno que le tusaba las crines, siempre se le tusa el cuello, digamos, y le tusaba como si fuera un castillo, ¿viste? La formita. La... ¡Ay, qué lindo! Iglesia yegua. Aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes, che, que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Alú. Hola, habla Elba de Hurlingham. Les quería decir que el valsecito me emocionó muchísimo porque hoy tengo 82 años y mi esposo me lo cantaba siempre. Muchas gracias. Un beso. Adiós. Vamos a recordar que las entradas que más temprano Ulanowski estaba ofreciendo para la audiencia ya tienen dueño. Van a ir a ver entonces la película El Romance del Siglo, Ángel Borbolla. Dirigida por Madonna. Por Madonna, por supuesto. Ángel Borbolla, José Stímbolo, Marcos Ivancic y Beatriz Marangoni. Todos tienen que pasar por la radio a retirar las entradas aquí por Maipú 555. Recuerden que son válidas para los de lunes a jueves, ¿eh? Así que bueno, estos tickets que vienen a retirar los canjean en la boletería del cine que eligen para ir a verla. Sí, buenos días, soy Angélica de Núñez. Quisiera, por favor, si pueden repetir en qué cines van a pasar hoy el ballet Cascanueces, que lo transmiten directamente, no me acuerdo desde qué país, y no alcancé a escuchar el nombre de los cines, que creo que es hoy solamente. Para poco la noche está buscando en sus tabletas electrónicas. Mirá, qué rapidez. Ya lo encontré. Muy bien. Lo dan en los Cinemark de Palermo. Ah. Y Adrogué, en el Recoleta Mall y en el Cinema City de la ciudad de La Plata. Y viene vía satélite, alta definición, sonido digital, pantalla gigante. Es el Cascanueces de Tchaikovsky, en directo desde el Covent Garden de Londres, por el Royal Opera House Ballet. Yes. Lo de Ballet estuvo mal pronunciado. Ballet. No, y es bueno reiterar que hoy justamente son los 120 años del estreno de Cascanueces. No es lindísimo, no es lindísimo. Es bellísimo, bellísimo. Ya ve que yo lo usaba el shampoo ese. No, ¿eh? ¿Cómo? ¿Al Cascanueces? No, al ballet. Por el no, pero está hablando. ¿Cuántos años tiene usted, Magallanes? Por favor. No, el shampoo usaba él. Sí, sí. Bueno, la caspa no tiene edad. Sí. Es un flagelo. ¿No existe más ese shampoo? No existe más caspa. Pero este no tiene ve corta. Me acuerdo hasta del eslogan de eso. Ay, ay, ay. Vos sabés que Guillermo escribió y dice que le llegó el ABL. De 3.085 pesos anuales, aumentó a 4.498 pesos. ¿De nuevo de 3.000 y...? 3.085, suponete, casi 3.100, ¿sí?, a casi 4.500. No le fue tan mal, ¿eh? Hay gente a la que le fue mucho peor, me parece. Qué lindo que es esto, ¿eh? 11 horas 25 minutos, escuchamos un poquito de música, ¿les parece? Un ratito, una cosita. Ay, hay una canción que me encanta. Zona de promesas, del señor Gustavo Cerati, de Mercedes Sosa. En este disco, homenaje a Mercedes Sosa, cantora. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que río sangre y calme al contarle mis legalidades. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Qué linda canción, che, ¿eh? Vamos a hablar un poquito sobre lo que está pasando con la ley de medios. Es una noticia obviamente importante. Ustedes saben que Alfonso le dio lugar a la apelación que presentó el juez Alfonso, digamos, le dio lugar a la apelación que presentó el grupo Clarín. Y hay algunos siempre, como en toda cuestión, digamos, ahí grises dando vueltas. Ya ayer cuando Sabatella se presentó en la sede del grupo Clarín, había también... Viste, uno ponía un canal, ponía otro canal y decía, pucha, ¿cómo puede ser que la verdad sea tan distinta? La verdad es una, ¿viste? Entonces yo creo que hay un manejo sobre nuestras cabezas, digamos, en el sentido de que se tiende a confundir un ambiente. Y me parece que lo importante frente a esa escena es tratar de conservar como cierta calma, distancia, porque finalmente esta cosa tiene que ver con el tiempo. Y el tiempo a veces tarda más, se tarda menos, etcétera. Y bueno, hay que tener algo así como paciencia dando vueltas. La misma paciencia que debe tener Roberto Boico, que es abogado constitucionalista y que suele atender telefónicamente a muchos de los periodistas que lo consultamos por estos temas. ¿Cómo te va, Boico? Luciano Galéndez, hoy, ¿qué decís? Buen día. Hola, Lucho, ¿qué tal? No, yo perdí la paciencia ya. ¿Ya perdiste la paciencia? Sí, porque mira. Si me permitís, arranco yo directamente. Arranque nomás, sí, obvio. Ya sabe lo que le vamos a preguntar. Ese es un gesto ya de impaciente. Sí, no, totalmente, totalmente. De irritación, porque yo el viernes, inclusive allí en CGT8 había explicado más o menos cómo era la cuestión. Roberto, lo único también que te pido, disculpame que te interrumpa, no es que no tenga paciencia, te quiero interrumpir solamente por un tema de audio, si podés, vos seguramente estás con un manos libres, si podés sacar el manos libres, estamos recibiendo con alguna distancia y dificultad como para tener realmente más claridad alrededor de este tema, si podés, o a lo mejor no es eso, a lo mejor no es un manos libres. Sí, es un manos libres porque estoy manejando, sí. Ah, sí. Bueno, a ver. Dale entonces, te veo impaciente. A ver si. Sí. Mira, yo les comentaba que el viernes, a partir de la resolución del juez Alfonso, se empezó obviamente a especular de parte del grupo Clarín que la sentencia podía ser suspendida por la apelación. Yo les había comentado en todos los lugares donde tuve oportunidad de decir esto, inclusive allí en la televisión pública, que sin perjuicio la apelación produce el efecto natural de la suspensión, puesto que así lo establece nuestro código de procedimientos, eso no implicaba que la sustancia propia de la cautelar, que era la verosimilitud en el derecho, se cae, porque el juez Alfonso había justamente declarado la constitucionalidad de los artículos involucrados en este tema. Ahora bien, al día siguiente salieron los espadachines del grupo, varios colegas míos, inclusive hasta argumentos chicaneros, como por ejemplo decir, no, sentencia definitiva es lo que dice un artículo que es el 287 del Código de Procedimientos, que no importa el número, pero cuando a vos te lo dicen así, claro, bueno, vos lees eso. Pero ese artículo, por ejemplo, que habla sobre qué es sentencia definitiva, refiere a un recurso que se llama recurso de inaplicabilidad de ley, nada que ver con la apelación. También, sentencia definitiva, a los efectos del recurso ante la Corte, es la última sentencia, pero acá no estamos hablando de esa sentencia definitiva, estamos hablando de lo que se considera sentencia definitiva a los efectos de un recurso de apelación. Primer punto. Segundo, con respecto a la apelación, el juez lo que hizo fue simplemente lo que el código le ordena, que es, si están dados los recaudos de admisibilidad de la apelación, en tiempo y en forma la interposición, concede el recurso. Ahora, no ha cambiado nada, Lucho, respecto de lo que habíamos hablado el viernes, porque era obvio que el grupo iba a apelar, pero eso no significa que pretenda mantener la cautelar, porque la cautelar se pierde, y el mismo código lo establece, cuando caen sus presupuestos de concesión. Está clarísimo. Y en este caso, cayó el requisito de concesión. Y digo una cosa más, mirá. Con este argumento yo te digo lo siguiente. Si el Estado Nacional hoy se presenta ante el juez Alfonso y dice, quiero una medida cautelar para que se aplique la ley porque usted hace dos días atrás dijo que yo tengo razón. ¿Qué tiene que hacer el juez Alfonso? Otorgar la medida cautelar al Estado para que cumpla la ley. Ahora, eso es ridículo porque la ley se presume legítima, ejecutoriable, desde el mismo momento que es publicada en el boletín oficial o cuando la norma establezca el plazo de su vigencia. Roberto, te pido disculpas, pero tengo que interrumpirte para darle paso al noticiero, si nos aguantás dos minutitos y volvemos a tener esta conversación que está bien interesante y es ampliatoria del tema y, por supuesto, aclaratoria, que estamos todos en algo buscando, digamos, cierta claridad. Son las 11 horas 31 minutos en este momento, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 9 décimas, la humedad 62%, cielo nublado. El juez Horacio Alfonso aceptó la apelación del grupo Clarín. Según la resolución del magistrado, la apelación se concede en las condiciones de estilo, por lo que ratifica el efecto suspensivo de su decisión. Ahora la sala primera de la Cámara Civil y Comercial Federal deberá expedirse sobre la validez de los artículos 45 y 161 de la Ley de Servicios de Comunicación. Recordemos que se trata del tribunal que aceptó la extensión de la medida cautelar solicitada por el grupo Clarín para incumplir la norma. Se reúne en Buenos Aires el Consejo Federal de Salud. El ministro de Salud de la Nación, Juan Mansur, encabeza la última reunión del Consejo Federal, en el que están representados los titulares de las carteras sanitarias de todas las provincias. Mansur hizo hincapié en una de las cuestiones centrales de este encuentro, profundizar las medidas de prevención de enfermedades tropicales como el Chagas y el dengue. Así lo decía. Y eso tiene que ver con lo que, bueno, la información oficial que manejamos de países vecinos en cuanto a la cantidad de casos que ya se han registrado en este periodo del año de dengue. Sabemos que hay una cantidad de casos importante en Brasil, Paraguay, Bolivia y otros países de nuestro continente, con lo cual, bueno, lo que tenemos que hacer es extremar todo lo que son las medidas de prevención, fundamentalmente lo que tiene que ver con la frontera. Me refiero a Formosa, a Misiones, la zona de la triple frontera. Me refiero a Bolivia, en la parte que colinda, obviamente, con Salta, con Jujuy. Así que, bueno, extremar todas las medidas de prevención y, obviamente, hemos lanzado ya una alerta que tiene que ver con lo que es la vigilancia epidemiológica. Mansur hizo entrega a los ministros de Salud de las provincias de equipamiento para la detección de gluten en alimentos, medida que va a beneficiar a pacientes celíacos. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, 20 grados 9 y la temperatura, la humedad de 62%. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Nos escuchamos por las redes sociales. Facebook, Radio Nacional. Twitter, arroba la radio pública. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Hasta las 12. Mañana más. Sí, 11 horas 35 minutos. Retomamos la comunicación con Roberto Boico, abogado constitucionalista. Estábamos hablando justamente sobre los efectos de esta aceptación que hizo el juez Alfonso respecto de la apelación, Roberto, que presentó el grupo Clarín. Sí, Lucho, no sé si se escuchó lo que había dicho antes por el tema de la dificultad en la comunicación. Se escucharon algunas cosas, pero estaría bueno volver a escucharlas, digamos. Bueno, mira, desde la impaciencia en adelante... Sí. Yo lo que dije es que cuando el viernes salió la sentencia de fondo, seguramente iban a articularse de un discurso comunicacional al efecto de considerar que la medida cautelar, pese a la sentencia contraria, se mantiene. Lo cual es absurdo, porque con ese criterio, y agrego ahora esto, entonces nunca se caería la medida cautelar. Se caería únicamente cuando la Corte dictase una sentencia definitiva, lo cual... Es un absurdo porque eso no es lo que prevé el Código de Procedimientos. Roberto, Irina Hanser, sí. Te saluda. La consulta es la siguiente. El juez está concediendo el recurso de apelación, dice que lo hace en condiciones de estilo, sí. Infiero, corregime si me equivoco, que esto quiere decir que lo hace con efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir con efecto suspensivo? Y si eso no repone la medida cautelar, que es la interpretación que está haciendo la mayor parte de los medios en este momento. No, la concesión es concederse el recurso de apelación en la forma de estilo. Elévese los autos al superior estando en condiciones de elevarse. Esa es la típica resolución que uno tiene cuando apela una sentencia. Entonces, uh-huh. En este sentido no se ha modificado nada de lo que ya se ha dicho. ¿Por qué? Porque si bien la sentencia de fondo, que es la que dictó el juez Alfonso, ante la apelación se suspende su ejecutoriedad, es decir, su firmeza no está todavía consolidada, eso no significa que, por un lado, que corre por vía paralela, porque la cautelar es un proceso paralelo, si bien conexo con el principal, es paralelo y depende del principal. Entonces, si depende del principal, y en el principal el juez dijo que la norma impugnada por Clarín es constitucional, válida constitucionalmente, entonces en ese proceso paralelo cautelar se perdió el presupuesto básico, que es la verosimilitud en el derecho. Esto lo dije hasta el cansancio, porque muchos colegas están tergiversando los conceptos de sentencia definitiva, invocan artículos del Código Procesal que se aplican a los dos recursos. Yo he tenido debates con algunos prestigiosos constitucionalistas en los cuales supuestamente me han querido enseñar derecho procesal invocando normas que no son aplicables al caso. Entonces, esto era posible. Ahora, la cautelar se cae cuando se pierden los presupuestos de admisión de la cautelar. Y en este caso, el presupuesto más importante, que es este buen derecho que uno pretende decir en forma anticipada para que el juez lo acoja y eventualmente proteja la situación hasta la sentencia, el grupo lo perdió. Entonces, si yo entiendo de otra manera, nunca se cae la cautelar con esta interpretación, cosa que es absurdo. Segundo, hoy el Estado Nacional podría presentarse al juez Alfonso y pedirle una cautelar. ¿En qué sentido? En el sentido contrario. Es decir, decirle, mire, como yo obtuve una sentencia favorable que acuerda validez constitucional a lo que el grupo impugnó, entonces usted, conforme el artículo del Código Procesal, permítame a mí avanzar con el proceso de adecuación hasta que haya una sentencia de fondo distinta que en todo caso me impida avanzar. Bueno, esto es absurdo. ¿Por qué es absurdo? No por la razón de quien pretende esta cautelar, sino porque las leyes se consideran legítimas desde el mismo momento en que entran en vigencia, o desde la publicación del boletín oficial, o desde que la norma lo indica. Entonces, con este criterio que está planteando comunicacionalmente el grupo, entonces la cautelar se mantiene sine die eternamente, inclusive hasta las eventuales recurrencias a la Comisión Interamericana, que hasta yo he escuchado, Irina y Lucho, que sí, pues el grupo puede ir a la Corte Interamericana. Lo que es absurdo, ¿por qué es absurdo? Porque cómo un grupo va, primero, las personas físicas, jurídicas no pueden decir que han sido violados sus derechos humanos, porque los derechos humanos son de los humanos, no de las personas físicas, que son personas ideales, primero. Segundo, en todo caso, si alguna persona física integrante del grupo societario se considera lesionado su derecho humano, ¿qué le va a decir la Corte? Miren, ¿se me lesionó mi derecho humano a tener un monopolio? Bueno, es absurdo. Entonces, la verdad es que me irrita que lamentablemente desde los medios dominantes se esté confundiendo a la sociedad con este tema, y bueno, la verdad que aguardo que se ponga claramente digamos una definición sobre el particular, cuando en todas las causas sabemos que ocurre así. Ahora, en esta causa todo es raro, ¿no? Todas las cuestiones que son habituales, como vos bien dijiste, concedes en la forma de estilo, lo de estilo ahora se hacen interpretaciones sumamente ajenas al texto legal. ¿Hace falta, interpretás, una aclaración del juez entonces? ¿Cómo? ¿Hace falta una aclaración del juez, una definición de qué es lo que va a pasar? En mi criterio no, sí. En mi criterio no. O sea, en tu criterio, no. Y para dejarlo claro, o sea, ¿no es que se suspende el traspaso de las licencias que se inició? No, eso no se suspende, porque, digamos, ¿cuál es el soporte para considerar hoy que hay medida cautelar? Ninguno, porque la apelación, más allá que suspende, obviamente, el término de lo que dice la sentencia, lo que pasa es que, ¿sabes cómo lo confunden esto? Porque en la sentencia, en uno de los, de la parte resolutiva, uno de los puntos, dice que revoca toda medida cautelar. Entonces, ¿qué es lo que dicen los abogados? Bueno, como revoca todo y yo apelo todo, entonces también se cayó la revocación. Está bien, si lo querés leer así, te sigo esa línea. Pero explícame la otra. ¿Cómo vos mantenés hoy una medida cautelar cuando no tenés verosimilitud en el derecho? No la podés mantener. En todo caso, yo lo que le pedí al juez, eventualmente, sería que aclare respecto de la medida cautelar, si es lo que el Estado quiere hacer. Pero en mi criterio, Irina, no hay nada que aclarar, la verdad. Es derecho procesal aplicado a un caso que, por supuesto, con los ribetes que tiene, confunde. Pero es un caso habitual como todos los que tenemos en los tribunales. Roberto, muchas gracias por tu tiempo, viejo. Un abrazo. Chao, hasta luego. Roberto Boico, abogado constitucionalista. Bueno, yo que la verdad estaba pensando eso recién, hace 4 años estoy dando vuelta alrededor de estos temas, 3 años puntualmente con la ley de medios de comunicación audiovisual, y ya estoy confundido. Entonces me imagino, la verdad es que no quiero hacer ninguna demagogia radial en este sentido, pero me imagino que ustedes también están realmente confundidos ya con lo que está pasando con esto. De manera que me parece que lo que tiene que ocurrir es que los actores, las partes, como le gusta decir a la justicia, que me gusta mucho esa palabra, sobre todo hoy, a las partes, que la resuelvan. Y que un día nos traigan un papel que diga sí, no. Pero que si no, nosotros sentimos todos los que estamos vinculados a este tipo de problemáticas, sentimos como un vértigo respecto a la verdad. ¿Dónde está la verdad? Si uno dice que sí, otro dice que no, después otro dice que no, otro dice que sí, después dice que sí. Obvio que sabemos qué es lo que está pasando. Pero me parece que a esta altura del partido todos estamos necesitando una paciencia y una respuesta. Son las dos cosas que yo tengo todo el tiempo que quieran para esperar una respuesta. Todo el tiempo que quieran. No, yo ¿puedo decir una cosa? Sí, claro, pero déjame terminar esto. Sí. Podemos esperar 3 años más. No tengo ningún problema. ¿Tanto? Sí, no tengo ningún problema. Lo que quieran esperar, no me importa. Lo que me parece importante es que aparezca una respuesta concreta y que no estemos todos dando vueltas alrededor de, qué sé yo, la Cámara, qué sé yo, la apelación, el juez y todo eso. No, yo lo que quería decir es que no abusen de la salud de Irina Hauser. Ay, gracias. Sí, claro. Sí, realmente. Gracias. No, por eso la estoy protegiendo a ella. Sentí recién una sirena. Sí, no me digas que la vinieron a buscar. Y dije, uy, por ahí la están viniendo a buscar. Y pobrecita. Me alarmó, la verdad te digo, me alarmó y... No, cuídese, Irina, cuídese. No, porque... Está rodeada de gente muy rara. Sí, está rodeada de un montón de vocabularios extraños. ¡No se la lleven, no! Terrible. No, por supuesto, yo también te agradezco enormemente, te agradeceré siempre eso, porque también yo entiendo que hay una función pública que hay que cumplir, pero cuando la cosa se empasta lo suficiente como para que la verdad desaparezca, ya me parece confuso. Y yo creo que lo que intento desde mi trabajo, digamos, desde hace unos años, es generar las condiciones para que la verdad aparezca. Yo no tengo la verdad. Yo lo que sí tengo es la convicción de que la verdad depende de los contextos, depende de las situaciones que se generan. Y cuando no hay condiciones para que la verdad aparezca, la verdad no aparece. Y esa es la verdad. Tal cual. Entonces me parece que el trabajo tiene que ir en función de eso, de encontrar las condiciones de verdad. Eso es lo que me parece que estamos, y hoy por hoy entiendo que una de las condiciones de verdad es decir, esto, que lo resuelvan las partes. Nosotros tenemos en esto, obviamente, una mirada y una paciencia que aportar, pero no somos una parte que está ahí todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y al final hay recompensa. Eso no cabe ninguna duda. Porque si no hubiera pasado nada, ¿no? Y pasó mucho. De promesa. También. La zona de promesas. La zona de promesas. La zona de promesa. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Regalá libros. Regalá El Poder, una bestia magnífica, de Michel Foucault. Publicó Siglo XXI. Morgan presenta su edición 2013. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 46 minutos. Primavera Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. En las fiestas también estamos con vos. Nacional, la radio pública. Termina bien este año para empezar mejor el que viene. Con tus tarjetas Cabal de Banco Credicop, disfruta todos los viernes de diciembre hasta 30% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en miles de locales de indumentaria, deportes y juguetes. Además, todos los jueves, 15% de ahorro en todas las jugueterías y librerías del país. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Y recordá que en Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución promoción día jueves 150 pesos. Bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estás en la radio pública. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. 1, 2, 3, it's time to get started. Con Personal, disfruta gratis la TV digital, estés donde estés desde tu celular. Compra el nuevo Personal Samsung Galaxy E-TV y accede gratis a los mejores contenidos de la TV digital, sin consumir datos ni minutos de tu abono. Viví esta nueva experiencia con Personal. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Invirtiendo en Argentina, estás ayudando a los argentinos. Las empresas argentinas son uno de los motores del crecimiento. Por eso, con más inversión, pueden dar más trabajo y más oportunidades. Si te preguntas cómo invertir en estas empresas, hoy tenés muchos instrumentos financieros que te dan rentabilidad. Además, para que estés tranquilo, cuando vos querés, podés disponer de tus fondos. Otro dato fundamental es que no necesitas tener mucha plata para invertir y es más fácil de lo que crees. Hay varias posibilidades: obligaciones negociables, acciones, fondos comunes de inversión, cheques de pago diferido y fideicomisos financieros. Si tenés dudas, podés entrar a www.invertir.gov.ar o llamar al 0800-333-2683. Comisión Nacional de Valores. Presidencia de la Nación. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La Radio Pública. La Radio Pública. Argentina. Argentina. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, 11 horas 49 minutos en este momento, una República de Chinos, Vitos, querida. Bueno, la mañana va con 20 grados 9 décimos de temperatura, recordamos, hoy hay un... Sí, sí, agradable, 73% la humedad, digamos está que muy bien. La humedad está avanzando, bueno, bajó la presión, 1.6 decimal 9 hectopascal, es pronóstico de lluvia. Hoy bajó, bajó, hablando de que bajó la presión. No, basta el viento. Juan Martín. Juan Martín García, el primer asunto mínimo del gobierno de la ciudad. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. ¡Aló, Luciano! ¿Cómo anda usted? Muy divertido, te habla Juan Martín García, el Pilar, subsecretario de Asuntos Mínimos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ya lo dije. Sí. Subsecretario de Aumento de ABL y subsecretario de Subejecución de Presupuesto. ¡Ah! ¡Bien! Muy bien. Justamente, ¿cuándo lo nombraron? Ay, mira, realmente estoy orgulloso. Para que me acaba de llegar otra subsecretaría. A ver, ¿de cuál? ¿De qué subsecretaría? Gracias, Mauricio. Subsecretaría de Pedido de Disculpas. Bueno, gracias. Así que estoy a full con esto, Luciano. Dígame, le hago una consulta sobre la subsecretaría de Pedido de Disculpas. Sí. ¿Cómo es que se tramitan las disculpas en esa subsecretaría, digamos, frente a qué situaciones? ¿Cómo es la cosa ahí? No, realmente nosotros, ante cada medida, ante cada acto de gestión, lo que hacemos es inmediatamente pedir disculpas. Entonces, recién, le queremos pedir disculpas a todos los que... A todos. Pero escúcheme, ¿a usted le parece que eso resuelve, por ejemplo, las cuestiones o...? Mira, no vi ningún cacerolazo a nosotros, así que esto es para reforzar realmente la gestión. Mira, hemos subejecutado el presupuesto de educación y por eso pedimos disculpas. Sí. Hemos tratado de desmanicomalizar el barrio y por eso pedimos disculpas. Lo desgasificó también. Hemos entrado en la etapa de desgasificación del barrio y por eso pedimos disculpas. Pedimos disculpas por el tema de las inundaciones. ¿El subte? Pedimos disculpas por el subte. Pedimos disculpas por la basura. Pedimos disculpas. Ay, me agoté. ¡Pero es agotador! ¿Cuántos funcionarios tiene la Secretaría de Asuntos? Soy yo solo, pero te digo una cosa. Es la subsecretaría que más está funcionando en este momento. Pedimos disculpas por el aumento de la ABL. Pedimos disculpas por tratar de privatizar los espacios públicos. Pedimos disculpas a todos los grafiteros que tratamos de seducir con nuestra campaña con el grafiti y después le mandamos la camioneta antigrafiti. Pedimos disculpas. Bueno, basta, está bien, me cansó. Discúlpeme, Juan Martín, pero digamos, es larga la lista de para la... que vean que después nos gestionamos. Yo creo que la disculpa es parte de la gestión. Entonces, lo que hacemos nosotros es mostrar que nosotros no nos detiene nada. Y quiero decirle una cosa a la señora presidenta. Sí. ¿Cómo puede ser que recibamos tantas quejas por el aumento de la ABL? A usted le aumentaron. ¿Pero qué tiene que ver la presidenta con eso? Discúlpeme. Ah, Dios. Entonces, y eso que no hace, no pide. piden disculpas porque son así, crispados, kirchneristas. Discúlpeme, Juan Martín, sí, le quiero hacer una pregunta por, hay un acto mañana. ¿Aló? ¿Sí? Sí, ¿me escucha? ¿Oui? Sí. Mañana hay un acto de CGT opositora, de Hugo Moyano, de Micheli. También adhirió la Unión Cívica Radical y me pareció raro que no haya estado. ¿Está ahí con Mauricio en el helicóptero en este momento? Sí, Mauricio está en el helicóptero y está tratando, está como. Quiere pedir disculpas por eso también. ¿Por qué? No ¿qué sé, pasó? No sé a qué, pero me. ¿Sí? ¿Cómo? Pará, que me está hablando Mauricio, ya no. ¿Qué le dijo? ¿Qué le está diciendo? Dígalo. Que pide disculpas también por lo que sea. Pero no, ¿va a ir? ¿No va a ir? No, esto es gestión de adelantada. Sí. No vamos a ir porque, nos estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. No vamos a ir porque no sabemos de qué se trata. Ah. Entonces vamos a hacer eso. Estamos muy fuertes con la campaña de Michetti, que hizo una reunión para lanzarse con aforismos. No le puedo creer, ¿en serio? ¡Ay, no lo viste! ¿Tiene alguno, por ejemplo? ¡Sí! ¿Cuál? Si sucede es porque conviene. ¡Ah, no! ¡Ese es el otro! Pedimos disculpas por el que nos enseñó a respirar también. Estamos pidiendo disculpas por todo, porque una manera de gestionar también es pedirle disculpas a la gente que nos votó, porque ni una cacerola sonó a pesar de haberle aumentado el 900.000% de impuestos a todos el BL. No, pero tampoco es 900.000, es 900. No, 100. Luciano, sí. Te tengo que decir algo. ¿Qué? Me voy, pero ¿sabes qué? ¿Qué? Te pido disculpas. No, pero por favor. ¡No! Chao, hasta luego. Era Juan Martín, señor Pedro Pepe, el asunto mínimo del gobierno de la ciudad. Todavía tenemos un poco más. Ronda de noticias. A ver. Bien, Lucho, la semana pasada la presidenta... ¿Qué pasa, Tito? Tito, pará. ¿Qué pasa? Te encontré desconcentrado. Estaba... Efectivamente. Estaba haciendo dibujos. Que si te ponías a hacer dibujitos. Mira qué lindas letras que me salen. Vamos entonces con la información. Yo tengo el síndrome Rago. ¿No lo viste a Rago en TVR? Se cuelga. Sí. Bueno, la semana pasada, señor Galende, sí. La presidenta inauguró 17 nuevas estaciones digitales terrestres en distintos puntos del país, como Chivilcoy, Provincia de Buenos Aires, Villa Ángela en Chaco, San Rafael Mendoza, Ceres Santa Fe, Puerto Deseado, bueno, entre otros. Y ya son 70 estas estaciones que funcionan a modo de repetidoras del sistema, al que también se incorporaron América, Telefe y Canal 9. La grilla de la televisión digital ya ofrece 26 señales, la última de las cuales se llama Aqua Mayor y está dedicada a los adultos mayores. La cobertura de la televisión digital abierta llegará a cerca del 100% a fines del 2013. ¿Sí? Sí, sí. Casi cobertura total en el país. Las cosas que hay que escuchar. La justicia santiagueña tiene que decidir si deja que Musa Sarr, el